En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros para disfrutar de la madrugada con total intensidad. La Rosa de los Vientos despliega sus pétalos y da color a esta noche inquieta. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, en la producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Vaya nochecita tenemos, una noche intensa con Fernando Rueda y su materia reservada. Hoy es día de consultas, así que correos electrónicos rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es y teléfono disponible 91-426-2599. 91-426-2599. Para hablar con Fernando Rueda, para proponernos asuntos, para intercambiar opiniones, materia reservada. ¡Qué maravilla! Y además con página y todo que tiene, ¿eh? Que un amigo oyente tuvo la deferencia de hacernos esa página, materiareservada.com, que es un auténtico primor. Hay que hablar de algunos asuntos, por supuesto, hay que hablar de psicópatas, hay que hablar de ETA. Bueno, es lo mismo, al fin y al cabo, psicópatas, ETA, es lo mismo. Han sido noticias de actualidad, este psicópata Pedro Jiménez que acabó con la vida de una forma salvaje de estas dos chicas policías nacionales en prácticas. Bueno, pues por fin ha sido detenido hoy a las 4:30 de la tarde en Cataluña. Y bueno, la pregunta es, ¿qué narices hacía con permiso penitenciario un psicópata? Alguien que no tiene remedio, alguien que no tiene curación posible, alguien que nunca se va a reinsertar. ¿Qué hacía con un permiso y cómo se pudo consentir? Además, ya había cometido algo parecido. En otro permiso anterior, en un permiso anterior, había violado a una muchacha. Y ahora no solamente las ha violado, sino que las ha asesinado. ¿Y cómo se puede consentir esto? Supongo que habrá que hacer algunos planteamientos legales a partir de ahora. Pero bueno, por lo menos el psicópata ha sido capturado y ya está a buen recaudo. Pues con Fernando Rueda, 91-426-2599. Consultas, correos electrónicos y buen ambiente. Eso es lo que vamos a procurar en esta materia reservada que tanto queréis. Por cierto, hoy tenemos enemigos íntimos de la historia, tenemos los versus, y los de hoy son de alto calado, ¿eh? Tenemos a Joseph Stalin por un lado y a Georgi Zhukov por otro. Hablamos de la época de las purgas stalinistas, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, y vamos a contar cómo es posible que Georgi Zhukov, que estaba incluido en esas purgas, se pudiera salvar de tanta cosa macabra. Así que hoy Stalin versus Zhukov. En Cine Zona Cero con José Manuel Escribano analizamos Hellboy, la última sensación, extraído del cómic. Bueno, pues ha llegado al cine, una película divertida para palomitas y Coca-Cola. Bueno, pues con José Manuel Escribano sabremos cómo es este Hellboy. Y después vendrá Fernando Jiménez del Oso, nuestro querido psiquiatra, director de la revista Enigmas, para hablarnos de eso, de sus enigmas favoritos. No os lo perdáis, Fernando Jiménez del Oso, ya muy recuperado de sus dolencias, de nuevo al ataque junto a los oyentes de La Rosa de los Vientos. Tras los misterios de Jiménez del Oso, estaremos con mucha información azul y verde. Tenemos una extraña entidad, una misteriosa entidad descubierta a 300 años luz de la Tierra. Irradia una energía superior a la del Sol, pero hasta ahora los astrónomos no saben determinar o no saben identificar esta curiosa entidad. No hablan de objeto, pero sí de algo tremendamente enigmático. Vamos a ver qué es, daremos todos los datos disponibles. A 300 años luz de la Tierra, algo está irradiando más energía que nuestro propio Sol. Contaremos que ya se pueden adoptar embriones congelados. Esta es la última sensación. Hay 80.000 embriones congelados en nuestro país, 80.000, y ya pueden ser donados, ya pueden ser adoptados por parejas que no tengan suerte en esto de la fertilidad. Pues ya a partir de estos meses se puede adoptar un embrión. Eso sí, la mujer que lo que se quiere inseminar con estos embriones debe estar sana, cumplir unos requisitos, menos de 45 años. Luego damos los detalles. Por cierto, hay arqueólogos que dicen haber descubierto, pero esto es una noticia que se produce cada cierto tiempo, dicen haber descubierto los restos palaciegos, los restos del palacio perteneciente a Gengis Khan. Todavía andan a vueltas a ver si consiguen descubrir la tumba, pero por lo menos parece que el palacio principal de Gengis Khan, el señor de todos los océanos, ha sido descubierto en Mongolia. Y la revista New Sciences, Nueva Ciencia, nos da un dato casi de la zona cero. Al parecer, en algún paraje recóndito, remoto, del Congo, se ha visto a un simio gigantesco. Dicen que es una nueva especie, no detectada, no catalogada hasta ahora. Otros afirman que es simplemente un chimpancé más grande de lo normal. Lo cierto es que algunos hablan ya de híbrido entre gorila y chimpancé, otros hablan de un yeti. Bueno, pues claro, esto si sale en la zona cero, pues dicen, bueno, ya están estos heterodoxos como siempre, pero viene avalado por una revista rigurosa y de muchísimo prestigio en el ámbito científico y zoológico, así que ya veremos a ver qué se trata. Es un dato a tener en cuenta. En el Congo, donde están siempre a zambombazos, donde están siempre a tiro limpio, bueno, pues aquí tenemos un nuevo prodigio de la naturaleza. Un gran simio ha sido detectado en aquella zona. Correos electrónicos rosa.vientos@onda0.es y la gente sin escrúpulo. Los futbolistas italianos nos tienen absolutamente desolados. El otro día hablábamos de este capo mafioso que había muerto en Calabria y con motivo de ese asunto se había celebrado un minuto de silencio, se había proclamado un minuto de silencio en un campo de fútbol porque muchos debían a ese capo. Bueno, pues lo de hoy también viene con relación al fútbol. Tenemos en la tercera división italiana que los jugadores de un equipo han orinado encima de la cabeza del linier. ¿Qué está pasando en Italia? ¿Qué está ocurriendo? Berlusconi no lo está haciendo bien, ¿verdad? La gente está nerviosa, la gente está inquieta. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Esto promete. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La turgencia canora de Fernando Rueda. Es una especie, ¿cómo decir? Una mezcla del sonido New Orleans mezclado con los bajos fondos neoyorquinos. Sería también un híbrido entre los personajes propuestos por Truman Capote y los que trató en su día Graham Greene. Acaba de saltar un búmetro en el control de Onda Cero. Love for Sale. Con gabardina negra, gafas oscuras, sombrero de tonos ocre. Qué maravilla, Fernando Rueda. Qué gran investigador. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal va eso? Hoy vienes con la pose perfecta, ¿eh? Sí, ¿no? Vienes de tipo duro. Vengo ahí fumando puro. Vienes de Torpedo 1936. Soy un tipo duro y me fumo un puro, como Arturo. Eres un gran fumador de puros, tienes humidificador para puros, tienes cortapuros, tienes un catálogo de puros impresionante. Y un mechero para puros. Mechero para puros. Y de todo. Y hoy me estoy fumando un tridente. ¿Un tridente? Estoy fumando un puro fantástico. Los últimos que han sacado. Alta, dice un habano fenomenal. Un poco grande. Toma, espero que no te moleste el humo. Toma, toma. Muchas gracias. ¿Tú qué te vas a tomar? Pues yo me voy a tomar. Es una composición. Es una fórmula magistral que me han hecho en el herbolario. Sí, ¿no? ¿Sigues mal del estómago? Sí, sí, sí, sí. Medicinal lo tuyo, ¿no? Medicinal, sí, sí. Sí, sí, sí. Un poquito de gas. Claro, si no luego no puedes conducir. Si bebes, no conduzcas. En cuanto a lo de gas, me refiero al refresco. Ah. Ay. Tienes gases. Bebe, bebe, bebe. Un brindis. Por ti, hombre, por ti. Chin, chin. Oye, parece como que uno... ¿eh? El aperitivo lo solemos tomar a las 2, Fernando. Cuando llega el boleto informativo. Es que, oye, hace mucho que he cenado. Sí. Perdona. Bueno, tenemos tu día de consulta. Sí. La gente quiere hablar contigo en el 91-426-2599. Tenemos también muchos correos electrónicos que han llegado para pedirte opinión sobre diferentes asuntos. Ajá. Pero tenemos que celebrar cosas, por ejemplo, la detención de la cúpula etarra. Sin duda. El 1 y el 2, además, juntitos en una granja monísima. Bueno, yo déjame que te haga un matiz antes de que sigas. Sí. ETA en realidad nunca no tiene solamente un número uno, tiene varios números unos, ¿no? Por si acaso. E incluso puede históricamente ha habido tres personas que eran los que formaban el tridente, pero ahora mismo había el detenido es el número uno de la parte política, ¿no? Política. Pero el de la parte militar, digamos el de los tiros, se sigue libre. Entonces, al que han detenido es a Ancha. Ancha, que es el... Que es el ideólogo. El ideólogo, ¿no? El ideólogo. Y su pareja sentimental y también artística... Effective Wonder. Amboto es la que se ocupaba de las cuentecillas, ¿no? Sí, que es Soledad Iparraguirre. Bueno, se ocupaba de los chantajes. Uh-huh. Se ocupaba de... Ha estado ocupada de los comandos en otros momentos. Y esta parece ser que tiene una dedicación que era al dinero. Al dinero. Fíjate que se ha dicho que esta tipa que debe tener un zulo donde escondan el dinero en efectivo. Pero fíjate que yo he estado hablando con una fuente policía, me dice que el problema no es ese, que también, ¿no? Sí. ¿Dónde está el dinero efectivo? Sino quién tiene los números de cuentas cifrados. Ah. Que los etarras pueden tener en paraísos fiscales, o que pueden tener en Suiza, o que pueden tener en Francia. Es decir, que eso posiblemente piensa que quien lo puede saber es esta, ¿no? ¿Y en ese sentido se maneja mucho dinero en ese ambiente etarra? Pues no sabemos, porque está últimamente habían tenido bastantes problemas. Uh-huh. Y entonces pues estaban aumentando, pero muy, muy considerablemente, el tema de las extorsiones, ¿no? Y se decía incluso que habían montado una especie de tenderete, ¿no? Para tráfico de armas y... Sí, sí, bueno, y... Pero, el arsenal ha sido importante, ¿eh? El que se ha capturado. Pero fíjate que hace un par de meses, en tiempo contamos, que habían recuperado un sistema muy colombiano, que era el del secuestro express. Sí. Es decir, de que secuestraban a uno... Se lo llevan al campo, le decía, o nos traes, pues no sé, no mucha, una cantidad muy alta, 5 millones de pesetas, 8, algo que se podía hacer, en 24 horas o te matamos. Y le soltaban. Eso también nos habla de cierta urgencia, ¿no?, por conseguir dinero. Efectivamente, ¿no? Claro. Es decir, ellos son una empresa que maneja dinero, y el dinero entra pero también sale, porque claro, ellos tienen a una serie de gente que vive liberados, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues necesitan dinero. Las armas en el mercado negro valen mucho dinero, ¿no? Pero fíjate, les han cogido UCIs, pistolas, yo no sé cuántas pistolas han podido coger, hablan de 200 pistolas. Sí, sí. Y luego los dos misiles, ¿no?, tierra-aire, que bueno, puede, esto son así como muy grandilocuente, tierra, o sea, un SAM-7, que esto lo consiguen por $10,000, ¿no? Son como los Stinger, ¿no? Ya, lo que pasa es que ya sabes que en el mercado negro las armas no puedes saber exactamente cuánto cuesta, ¿no? Mm. Es decir, que depende de la ocasión, depende de la circunstancia. No, pero estos son saldos de la Unión Soviética, estos misiles. Sí, pero te recuerdo que hace 10 años, en otra operación, el engaño fue, lo hemos contado, se ha publicado, sí. Y es que metieron, se le pidió a la CIA unos micrófonos especiales. Así se los colocaron. Que se los colocaron dentro de los misiles. Dentro de los misiles, sí. Y se hizo toda una operación de venta de armas, ¿no? Mm. Es decir, que ahora, claro, cuando te han penetrado tanto como han penetrado a los de ETA, ya fiarse es complicado, ¿eh? Sí, la gente se puede preguntar, ¿para qué sirve un SAM-7, un misil tierra-aire? Pues para derribar un helicóptero, un avión a baja altura. Uh-huh. O sea, que fíjate la que pueden haber liado, ¿no? Sí, es decir, o utilizado así, pues puede servir para cualquier cosa, ¿no? Es decir, lo puedes lanzar contra un cuartel, la Guardia Civil, es decir, puedes hacer cualquier tipo de sí. burradas. ¿No? Tenían lanzagranadas, granadas meca, bueno, tenían un montón de cosas. Lo cierto es que veintitantos detenidos, Fernando, ¿y esto qué significa? ¿Que se ha descabezado ETA? ¿Quedan muchos sueltos? ¿Cómo está la cosa? El daño más importante va, uno, en el tema de las armas, sí. dos, en el tema de la financiación, y tres, en el tema de la cojones. Sí. Es decir, si es verdad lo que cuentan, lo que han contado, y es que estaban abiertos los ordenadores, que sería una operación fantástica, porque ya sabes que uno de los grandes problemas que históricamente ha habido es que cuando se tenían a los etarras en Francia, se encontraban los ordenadores personales y todas esas cosas. Pero el problema es que estaban apagados y no había forma de entrar. Incluso en alguna ocasión se han mandado a Estados Unidos, porque la CIA tiene unidades especiales para abrirlos sin estropear la información, tienen mecanismos de seguridad y tal, ¿no? Para desencriptar, ¿no? Para desencriptar todo lo que había. Si es verdad que eso es así, ahora mismo debe haber tal caos en todos los grupos de apoyo a ETA, en toda la gente que ha mantenido relaciones, que bueno, que puede ser absolutamente... absolutamente tremendo, ¿no? Entonces, que alguno se va a dedicar a hacer turismo estos días, ¿no? Sí, están, yo creo que sí, que mucha gente se habrá inventado un viaje, habrá desaparecido y estarán fuera del domicilio durante una temporada. Esto supone que durante unos meses, me atrevería a decirte que durante 5 o 6 meses... Tranquilidad. Eso o atentados a la desesperada. Ya lo hemos contado, es decir, para cometer un atentado de ETA lo único que hace falta es un pirao con una pistola. Sí. O un pirao con... porque lo de la bomba es más complicado, ¿no? Porque la bomba hay que montarla y tal. Pero bueno, vamos a suponer que hubiera alguna montada. Pues es simplemente coger y ponerla en eso. Pero vamos, lo de la pistola es muy fácil. Pero soltar a dos convencidos, ¿verdad? Estos veinteañeros que han salido de la calle Borroca y soltarles por cualquier sitio y decir, hay que acabar con la vida de alguien. Claro. Eso es lo terrible, ¿verdad? Eso es lo terrible. Bueno, pues hay que felicitar a las fuerzas de seguridad francesas, a las españolas. La Guardia Civil. Un trabajo impecable, ¿eh? Sí, sí, un trabajo sí. impecable. Ha estado... Sobre todo porque, y los seguidores de nuestro programa lo saben muy bien, para poder llegar a esta operación han hecho falta años de trabajo, años de acumular información, años de trabajo de agentes de los servicios de información de la Guardia Civil, haciéndose pasar por cualquier cosa, estando allí, subiendo, teniendo muchísima paciencia, conociendo a la gente, siguiéndole. Ten en cuenta que todas las casas estaban en zonas de muy difícil acceso, precisamente para evitar todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues ahí lo que se demuestra es que, los servicios de información de la Guardia Civil son fantásticos, y dos, que desde hace una temporada... ya empieza a ser larga, sin ninguna duda, los servicios de información franceses están colaborando con los españoles, y eso obviamente se nota, y mucho. Bueno, y fíjate, tenían hasta galería de tiro privada, ¿eh? Sí, no estaban... privan de nada. Lo que llama la atención es que esta pareja de terroristas, pareja también sentimental, vivían hace tiempo en esta granja, el niño escolarizado, o sea, bueno, tampoco se preocupaban mucho, ¿no? Estaban tan seguros, ¿no? Estaban muy, muy seguros ellos. Sí, porque el terrorista lo que se trata es de que no los identifiquen. Tú fíjate que yo, la foto de Ancha que recuerdo son fotos de hace 20 años. Sí. Y esa es la que todos hemos estado dando. Sí. Y según dicen, los propios miembros de la Guardia Civil solamente descubren que realmente es Ancha una vez detenido. Porque estás siguiendo, estás controlando, sabes que es alguien, pero no sabes quién es. Es decir, que es una cosa sumamente difícil, ¿no? ¿Y estos van a tener una estancia gratuita en las cárceles francesas 20 años o serán enviados a España? Amboto tiene más posibilidades, ¿no?, de ir a España. Ancha, te recuerdo que no tiene que nada, aquí no tiene nada pendiente. Prácticamente nada pendiente. Por lo tanto, tiene una causa de hace... en Ekin, que podría ser, yo sospecho que tampoco debe haber muchos datos del juez Garzón. Pero ya tiene más de 20 asesinatos a sus espaldas, ¿eh? ¿Quién? Amboto. Amboto sí, Amboto es otra cosa, ¿eh? Sí, yo te estaba hablando de Ancha. Sí. Ancha, ahora sí, porque si le han pillado en la casa con cosas, con papeles, con con lo de los ordenadores, con lo del FUTAVE que hacía, que era lo de Roma Eterno, bueno, pues pertenencia a banda armada y tal, eso en Francia se va a tirar unos años, 20 en, años. En la cárcel, ¿no? Uh-huh. Pero en España, poquito, ¿no? Ahora, Soledad Iparraguirre, bueno, pues que esperemos que cumpla allí una parte y luego la veamos aquí esposadita, ¿eh? Uh-huh. Yo su ternera, es la referencia que tienen ahora mismo, ¿no? Pues para la parte política, sí. Uh-huh. Yo no veo a Josu Ternera para la parte militar. Creo que la parte militar ahora mismo, además, es, ya no disponen de esa gente que con experiencia. No, ETA ya no tiene esas nuevas generaciones que se han ido formando. Entonces, bueno, pues el problema es que hay los de los tiros son jóvenes y apasionados y enloquecidos y fuera de juego totalmente. Y pues fíjate, diría, yo su torneo puede ser la parte de que pueda intentar poner un poquito de orden. Ay, qué poquito falta, Fernando, qué poquito falta para que esto acabe. Pero claro, siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Sí, pero también te digo una cosa. Hay veces que lo importante en estos casos es que los propios de ETA se analicen cómo quieren terminar, ¿no? Sí. Ese es el gran debate interno ahora mismo de ETA, ¿verdad? Yo creo que hay un sector que ya está diciendo, esto hay que acabarlo. Es decir, yo creo que hay que saber negociar, ¿no?, en la vida. Y entonces, si ellos no... un gran negociador, cuando ve que ha jugado mal sus bazas, o bueno, o lo que sea, y que va llegando a su final, siempre trata de salvar algo, ¿no? Uh-huh. El problema es que ETA puede intentar conseguir algo de alguna forma, incluso a lo mejor pensando en sus presos, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, yo entrego las armas y tal, y intenta que algunos de sus presos, bueno, pues esas cosas que se hacen, los que no tengan delitos de sangre que puedan salir, sí, buscar algún gesto, ¿no? y los que tengan delitos de sangre, bueno, pues mira, me guarde 30 años, digo, a ver si pueden que ser cumplan 15, ¿no? 10 o 15, tal, una cosa así, es decir, que bueno, pues eso. Pero llega un momento que si te derrotan militarmente, pues te quedas derrotado militarmente, Ahí sí que no hay negociación. Y estamos en unas tesituras en las cuales el Estado ha demostrado que los gobiernos que siguen por ahí, que les importa todo tres pimientos, y aquí en este país a nivel nacional solamente pueden gobernar el PSOE y el PP, y vemos como Aznar cuando sustituyó a Felipe siguió y Zapatero ha sustituido a Aznar, y es la misma línea, acabar con ellos como sea, con lo cual se tiene que pensar, ¿no? Uh-huh. Ya lo creo, pues ojalá que siga por ese camino, la lucha contra terroristas, y bueno, a ver si conseguimos que nuestra generación pueda ver cómo acaba la violencia por fin en España. Oye, qué triste esto del psicópata este que acabó con la vida de dos policías nacionales, que además estaban en prácticas leonesas. Qué triste es todo, ¿no? Sí, tremendo, tremendo. Un auténtico psicópata. Cubre perfectamente el perfil exigido a un psicópata. Sí. Es, además, sin remordimiento, un comportamiento impecable en la cárcel. Se habría atenuado la condena que tenía de 30 años por violación. Y luego sale en un permiso penitenciario, que eso es lo que pone la carne de gallina, ¿no? Y comete estos dos horribles crímenes. Sí, sí, sí. Y lo han encontrado hoy en la chabola, allí estaba escondido, claro, con un compinche. Yo no sé, Juan Antonio, si dentro, porque he oído muchos comentarios, he oído a muchos especialistas, incluso de reconocido prestigio, como alguno de estos valencianos del centro de Reina Sofía, sí, y he oído que decían algunos que este tipo de enfermedades no tenían solución, ¿no? No tienen solución. Y que, bueno, que ese es el problema que hay que plantearse, ¿no? Uh-huh. Es decir, que de alguna forma lo que dicen es que estas personas no son recuperables para la sociedad, ¿no? Y entonces, bueno, pues, jopeta, ¿no? Yo, ¿sabes? Cuando hice el libro este de los psicokillers, ¿sí? Investigué muchísimo y me tuve que documentar a fondo. Y es verdad, los psiquiatras forenses, todos los especialistas coinciden que los psicópatas no tienen reinserción posible, que no tienen cura, que no hay manera de volver a situarlos ante la sociedad. Es que reinciden en cuanto... Son misántropos, es que odian a la humanidad, no tienen ningún remordimiento a la hora de cometer sus crímenes. Y este es un caso clarísimo de psicópata, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que le dejaran pues un tiempo libre para salir de la cárcel? Yo no lo entiendo. Hombre, tiene 35 años y al parecer este individuo ha pasado 19 de ellos en la cárcel. de 35, o sea, que clama al cielo, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a seguir comentando, porque ahora llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad, y luego seguimos ya con vuestras consultas, el teléfono disponible 91-426-2599 y el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Vamos a seguir degustando esta hierba medicinal, Fernando. Yo, ¿me puedo llevar el whisky? No se dice whisky, no, se dice zumo de malta. Lo tuyo es zumo de malta. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Reservada de Fernando Rueda. Muchos nos preguntan por el nombre de esta cantante. ¿A qué disco pertenece esta canción? Nunca lo desvelaremos. Eso es una misión que os damos, ¿verdad, Fernando? Sí, por supuesto. ¿No quieren ser periodistas de investigación? Claro. Que investiguen. ¿Cómo decías que se llamaba? Love for Sale. Bueno, pues estamos en tiempo de consulta, conversaciones con Fernando Rueda, correos electrónicos, llamadas, por ejemplo, la de Juan Manuel de Málaga. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Jay. Buenas noches. Adelante, Juan Manuel. Mira, yo quería hacerte una pregunta sobre el tema este del asesinato de las dos policías estas allí en Cataluña, ¿no? Es que hay una serie de cosas que, no sé, me resultan muy raras, ¿no? Sí. Por ejemplo, las dos chicas estas eran agentes en práctica, ¿no? Eran, por lo visto, de fuera de Cataluña. Sí, el de León. Efectivamente. Conocen, se supone, a este tipo esa noche, una de ellas, se lo lleva a casa, cosa rara, no sé, debe ser de un monstruo, ¿no? Porque normalmente no te llevan a casa la primera noche, uh-huh. Y aunque esté mal, no me das con el tema, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé, se supone que son gente preparada, y que un tipo así la sorprenda es algo raro, ¿no? Porque según sí. Han dicho, primero, o sea, llegó acompañando a una, vamos a suponer que la conoció la noche, en fin, que le invitó a casa. Sí, pero no está claro que fuera él solo, ¿eh? Es que yo esa versión no es la que tengo, ¿eh? Es decir, yo creo que a mí también me extrañaría mucho eso que no se ha comentado. Sí, o sea, no yo creo que eso no... Se han dado versiones, y yo te voy a decir una cosa, yo creo que, fíjate, te lo voy a decir como periodista, que mi deber es hablar y conseguir la información. Yo creo que se ha pecado de irresponsabilidad en una gran parte, o en una parte, no sé si era pequeña o no, de policías, sobre todo yo creo que son los Mossos de Escuadra y tal, han pecado de eso, porque han empezado a dar versiones absolutamente equivocadas. Incluso lo que no me sorprendió, me dejó alucinado, fue que al poco tiempo dijeran que ya le tenían localizado y que le iban a detener. Eso, en una estrategia policial, es un gravísimo error. Es un caos. Todo lo contrario, lo que hay que decir, si es verdad que le tienen localizado, claro. Lo que hay que decir es que no tienes ni idea, para que el otro se confíe y atacarle. Es que hay un montón de cosas que no guardan. Pero ahora lo que dicen es una versión que yo me lo creo más. Es decir, que ella debía entrar en casa y entonces el tipo la debió asaltar cuando entraba en su casa. Yo sí, pero lo creo. Pero que ligara y tal, me temo que no. Sea, casa, claro, es que según las primeras versiones que daban, que llega, según los testimonios que salieron de los vecinos, que... O sea, llegó acompañada de alguien, vale, me parece muy bien que pueda conocer a alguien esa noche, pero claro, ya lo que más me sorprende todavía es que, o sea, entró, la eligió al azar, la tuvo que matar, y cuando entró la compañera, también la tuvo que matar. Y luego, o sea, dicen, no sabemos quién es, al segundo día ya sabemos quién es, está localizado, y tenía una serie de relaciones con ella. O sea, alguien que, dos chicas que son de León, este tipo creo que de Gerona, ¿no? De esa, salió con un permiso de 3 días, ¿eh? Y con un permiso de 3 días, que hace 12 años que no había salido, porque la última vez que salió también la lió. Sí. O sea, es que no es por ser conspiranoico ni nada de eso, ¿no? O suena a que ahí hay algo muy raro, o no sé, o que hay un cacao de información impresionante. A ver qué nos cuentan en los próximos días, porque supongo que tendrá que haber una confesión. No, pero parece ser que ya había salido, ¿eh? No llevaba tanto tiempo sin salir. Ya creo que le habían dado permiso, porque ahora dicen, en algún medio parece ser que están comentando y tal, que el año pasado también pudo comentar. No, mira, yo he estado esta mañana, bueno, estoy de vacaciones, ¿no? Y ahora veo un poquito más la tele, y bueno, hoy en Telecinco pues estaban comentando del tema, y por lo visto, bueno, pues los psicólogos se pusieron, la junta de prisión también, lo que pasa que el juez dio la libertad, y este tipo ha salido hoy, porque si no, dentro de 6 meses creo que cumplía sus 3/4 partes de condena, sí. etcétera, y sí. Ya tenía todos los derechos a salir, ¿no? Bueno. Pero que no había salido desde la última vez, que creo que fue en el 92, o 93, porque también le dieron un permiso y violó a otra chica. Sí. Bueno, pues ahí está tu comentario. Gracias, Juan Manuel. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Tenemos a Mario en Granada. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, mi gran sensei de las ondas. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué dices? Me alegro de volver a escucharte, de verdad, ¿eh? Pero ¿cómo que mi gran sensei? Pero mi gran sensei. ¿Pero qué os decís? Pues es una muestra de cariño. ¿Qué significa mi gran sensei? Mi gran maestro. Maestro, vale. Claro. Bueno, porque yo, como sé que maestro de los egipcios hace 100 años y 500... Sí, bueno, yo soy la reencarnación de Menofis IV. Por eso digo. Eso no quita para que tuvierais mis andanzas por el mundo oriental, ¿eh? Bueno, pues cuéntanos, Mario. Uy, se nos ha ido Mario. A ver, hola. ¿Se ha enfadado conmigo, Mario? Pues sí, se ha enfadado contigo. Vale. Ahora lo recuperamos. Venga. Sí, tenemos a Francisco en Valencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí la centrifugadora. Hola, Francisco. ¿Cómo estás? Espero que me pase lo mismo. Espero. Yo ya no digo nada, ¿eh? Sí. A ver, cuéntame. Mira, que hace 3 semanas, un miércoles, Radio Nacional de España, de 2 a 3 de la tarde, en su radio diario, dijo una información que para mí es interesante y hasta inquietante. Y es que militares sudaneses se entrevistaron con militares sirios que habían llegado a Jartum, la capital de Sudán, en 5 aviones. Estos militares sirios exigían de los sudaneses que les pusieran grandes extensiones de tierras para ensayar armas químicas. Lo más curioso es que desde mayo del 2004 agencias de inteligencia europea lo sabían y ahora habían dado la información. Y yo me pregunto, ¿dónde están realmente las armas de destrucción masiva? Pues ahí está un ejemplo. La pregunta siguiente es esta, ¿no? Si Saddam Hussein construyó grandes, muy grandes mezquitas que dejan chiquita a la mezquita que construyó Hassan II en Marruecos, seguramente debajo, en los subterráneos, pueden estar las armas de destrucción masiva. Bueno, pues vamos a ver qué te responde Fernando. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Un abrazo. Yo me acuerdo un día, hace ya algunos años, que comentamos, que me recuerda lo primero que ha dicho. Hablamos de cuando estaban los problemas en el Congo, ¿te acuerdas? Sí. Y dijimos que el Congo y otros países conseguían ayudas, conseguían favores, a cambio de hacer determinadas cosas, vendían los brillantes, no sé qué tal, y permitían que se hicieran las prácticas de los países occidentales de nuevas armas en su territorio. ¿Te acuerdas? Sí. Yo, por lo tanto, lo que él cuenta, que yo obviamente no lo sabía, sí encaja, digamos, en lo que ocurre en África, que es una zona donde nadie dice nada de que se hagan todo este tipo de prácticas. Si Saddam Hussein pudo tener en los subterráneos las armas, yo, después de los últimos estudios, creo que ya podemos afirmar, sin ninguna duda, que ni en subterráneos ni en grandes hoteles, ni en nada. Para George Bush, ¿verdad? Pues no había armas. No había, ¿no? Armas y no las tiene escondidas, porque yo sí puedo garantizar a Francisco que si las hubiera o hubiese, las habrían sin ninguna duda encontrado. Y bueno, y lo de Siria, lo de Irán, pues claro, ahí está ese famoso listado, ¿verdad? De países supuestamente enemigos. Que bueno, espero que Siria tenga ya cuidado. Sin duda. Sí, por lo que pueda pasar. Afganistán, Irak, tantas y tantas emociones. Bueno, Mario, ahora sí que yo creo que te tenemos recuperado ya, ¿no? Venga, ahora sí. Muy bien, venga, vamos, adelante con tu pregunta. Fernando, que no estoy disgusta contigo, ¿eh? Mira, ante todo, felicitaros por el programa otra vez, de verdad. Mira, Fernando, te quería hacer tres preguntas y lo van a hacer muy rápida. Mira, operaciones que hacen el Centro Nacional de Inteligencia en el extranjero, una. Vamos a ver, si es cierto de que el MUSAF es el único servicio de espionaje, servicio secreto, en a gran escala, por decirte, porque será el segundo o el tercero más importante del globo terráqueo, y si tienen el código de la muerte, según parece ser, ¿no? Que el de matar, prácticamente, hablando malamente. Licencia para matar, ¿no? Exacto. Y el tercera pregunta, y vamos a ver. ¿Sigue siendo Iberia Press la central, la agencia de información que tiene el Centro Nacional de Inteligencia? Y una pequeña muy pregunta es decirte esto, fantástico, seguí así, pero también te, Juan Antonio, un tirón de oreja, Sí. Más llamadas por teléfono, por favor. Más llamadas por teléfono. Sí. Muy bien, pues eso lo estamos valorando y seguramente va a ser de que sí, Venga, un abrazo, mi gran sensei. Venga, un abrazo, Mario. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a ver, operaciones externas del CNI, ¿cómo está el asunto, Fernando? Pues mira, ¿movimiento? Sensei, el CNI en el extranjero, sin duda, ya hemos contado el presupuesto, cómo ha subido del Centro Nacional de Inteligencia. Eso significa más agentes. Y eso implica más agentes dedicados al terrorismo internacional, y aparte de en España, en el extranjero. Nosotros tenemos antenas y tenemos estaciones, unas legales, otras ilegales, en muchos países del mundo, más de 60. Y luego tenemos a los grupos de apoyo operativo, que son los James Bond, por utilizar el símil claro y fácil, sí. Que en determinados momentos efectivamente viajan al extranjero para realizar determinadas operaciones. El Mossad es el gran servicio secreto. El Mossad es el gran servicio secreto. Tiene el código de la muerte, o sea, la licencia para matar, sí. Tradicionalmente es el único, digamos, que se sabe que tiene esa licencia. Entre otras cosas porque el primer ministro está autorizado para darles esa orden también, ¿no? Lo de matar. Pero tampoco dejemos al Mossad como los únicos malos de la película. Acabamos de hablar, por ejemplo, de Siria. Los sirios también tienen sus propias licencias. En los países árabes lo hacen con bastante facilidad. Y la CIA es otro de los servicios que tiene licencia para matar. Antes la tenían oculta, pero también recuerdo que en la época Bush se ha autorizado a matar a los enemigos de la lista que hiciera el señor Bush sin necesidad de que haya ninguna orden judicial para hacerlo. Iberia Press es algo que efectivamente en 1992... describimos en un programa anterior a La Rosa de los Vientos, no sé si te acuerdas, en turno de noche, poco después de salir el libro de la casa. Sí. Y yo tengo la sensación que una vez contado, una vez dicho, una vez hecho todo este tipo de cosas, ahora mismo se debe utilizar bastante poco. Iberia Press era una tapadera de los agentes del CSIC en el extranjero. Bueno, y en cuanto a lo de las llamadas, pues ya hemos dicho, sí que tendremos más llamadas próximamente en antena. En el correo electrónico, Martín Espósito, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues Jaime envía la siguiente pregunta respecto a la detención de Mikel Ancha. Dice, al parecer la policía llevaba mucho tiempo buscándole y sin embargo su hijo estaba matriculado en el colegio del pueblo en el que vivían. Dice, pues bien, Jaime, ¿no entra en contradicción que el niño estuviera matriculado con el hecho de que no le encontraran? Dice, porque sería sencillo localizar al padre por el apellido. No creo que existan muchas anzas por ahí. Bueno, Mikel Ancha, de entrada, es el alias, ¿no? ¿No? Sí. Pero hay que tener en cuenta que todos ellos no funcionan con su nombre verdadero, sino todos funcionan con documentación falsa, ¿no? Auténticamente falsa, como podrían decir. Jordi pregunta por qué se ha pedido la extradición de la mujer de Ancha y no el de él. Lo hemos dicho, ¿no? Pues sí. No hay causas pendientes así. Efectivamente. Y, claro, entonces, claro, ella sí está reclamada por varios asesinatos, pero Mikel Ancha no tiene esa lista sangrienta en su haber. Efectivamente, porque claro, uno es un, entre comillas, un intelectual. Y bueno, cometió delitos, ¿eh?, en su día. Lo único que pasa es que esos delitos han prescrito. Prescriben a los 15 años y han prescrito, y ella, sin embargo, es una activa terrorista. Según las leyes francesas, pues a Mikel Ancha le pueden caer 20 años en Francia, ¿no? Sí, sí. 20 años. José Manuel pregunta, ¿ETA podría haber prestado algún tipo de ayuda al grupo terrorista islámico del 11M? ¿Qué hay de cierto? Y si ha habido esa ayuda, ¿de qué tipo sería la implicación? Bueno, pues mira, ahora que tenemos al ideólogo, podemos reclamarlo para que vaya a la comisión del 11M, ¿no? Claro, claro. Y que expliquen sus relaciones, ¿no? Claro, claro, que le explique, ¿no? Eso lo hemos hablado también. Yo quería recordar simplemente que eso es una interpretación en base a una serie de datos. Es verdad que ha habido algunos intentos de encuentro, que los hemos contado aquí, de ETA y de con grupos terroristas islámicos, algunas reuniones, graves problemas entre las dos organizaciones. Hay que reconocer que, por utilizar un símil, aunque no sea real, unos son cristianos y otros son islamistas, y entonces, bueno, pues son culturas absolutamente enfrentadas, ¿no? Y lo que también es cierto es que todas las informaciones que se han manifestado sobre esas vinculaciones son indicios, pero hasta ahora no hay nada demostrado de esa relación. Y sobre todo que hayan participado en el 11M. Luis nos envía un email sobre el tema del asesinato de las dos policías. Dice, ¿no le parece extraño, cuando menos, que dos policías presuntamente instruidas para la autodefensa sean masacradas por una sola persona, por muy loca que esté? Bueno, pues es el debate ahora mismo, ¿no? Es lo que hay que analizar. Sí, pero es que vamos, nos faltan a ver datos. Sí, sin duda nos faltan datos. Luis, claro. Luis apunta a mafia policial. Ya, ya, ya. Bueno, eso ya... Eso ya me parece más terrible. Es decir, bueno, las conspiraciones nos gustan a todos y... Hasta cierto punto. Y eso, hasta ahora los únicos datos que tenemos es que se encontraron las huellas de este tipo, y este tipo es un psicópata. Cuando te ataca un psicópata hay que tener en cuenta que tú puedes ser todo lo fuerte que quieras, pero si te pillan desprevenido, que es lo lógico, porque no siempre puedes estar preparado cuando entras en tu casa, por ejemplo, y te pillas te encuentras de repente con un cuchillo en el cuello, bueno, pues cualquier movimiento de ese tipo, pues hombre, digo, por ejemplo, ¿eh? Claro, claro, pero aquí tenemos pues que el hecho de que fueran policías, una con 28 años y la otra con 23 recién cumplidos, yo creo que es un asunto que puede ser incluso circunstancial, ¿no? Hubieran sido hombres, quiero decirte que, claro, claro, que si te pillan, pues te pillan, claro. Y estamos hablando de mandos policiales ni nada de esto. Entonces, pues, y que a veces tampoco tiene nada que ver con la experiencia. Es el por muy policía que sea, te pillan y te han pillado, claro. Un email respecto a este mismo tema. Ricardo se pregunta por qué el sujeto asesina a las dos mujeres. Dice que no entiende por qué algunos violadores matan a sus víctimas. ¿Para qué? Pues para completar un ciclo extraño generado en la mente de este psicópata, que no olvidemos que es un camaleón. Muchas veces lo hemos contado aquí en el programa. Hay psicópatas que matan y de repente, cuando han completado lo que ellos entienden como su misión, han terminado la misión, simplemente se entregan. Ya no tienen que hacer más. Han matado, han conseguido eso, han conseguido ese éxtasis que se genera en su cerebro y ya no tienen necesidad de seguir matando. Han completado el ciclo y se entregan. Es muy difícil evaluar la mente de un psicópata. No, y lo que pasa es que luego todo este tipo de delitos, eso sí, es decir, el prototipo del delincuente es muy variado aquí, ¿no? Hay gente que lo hace por la mera diversión, hay gente que lo... Yo qué sé, ¿no? Es decir, que eso es... Es tremendo. La verdad es que me da un poquito de asco ese tipo de cosas. Aquí, ¿no?, hemos contado la historia de Peter Kurten, del vampiro de Düsseldorf, que era un asesino en masa, un asesino sexual, y muchas veces, pues claro, este hombre tenía eyaculación precoz, y cuando iba a matar a la víctima, sufría esa eyaculación, y en ese momento dejaba de actuar. Y muchas víctimas de Peter Kurten se libraron por eso. Por la eyaculación precoz, ya había completado el éxtasis y ya pues se iba, las dejaba en paz, las dejaba libres. Es así, es muy difícil saber cómo opera la mente de esta gente. Pues ya cambiando de tema, Beogradi dice: ¿ustedes creen que Estados Unidos atacará a España de forma militar o comercial por su nueva política en Irak? Pero esto es tremendo. No va a atacar militarmente. ¿Lo B-52 sobre Torrejón? No. No, vamos a ver, las relaciones políticas son se han visto sin ninguna duda alteradas, se han cabreado mucho los americanos, y por el cambio de eso. Es decir, esto lo diga como lo diga Zapatero, eso es. Ahora bien, lo que tenemos que estar pendientes es en las próximas elecciones. Si en las próximas elecciones gana Bush, nos quedan 4 años en los cuales Bush va a hacernos, sin ninguna duda, todas las faenas que pueda, dentro de lo que es la faena política, ¿no? Sí. Y tú me pides ayuda y ya veremos si te la doy o no te la doy. Si gana Kerry, aún a pesar de todo eso, bueno, pues se abrirá pues otro panorama. Sin dejar de ser aliados, pero en cualquier momento George Bush puede decir, bueno, pues casi vamos a apoyar más a Marruecos. Casi. Bueno, pues sobre Marruecos... Te preguntan, ¿crees que el CNI conocía la intención de Marruecos de tomar la isla Perejil? Y si fuera así, ¿por qué lo permitió el gobierno? Que si lo conocía... El CNI. El CNI, si conocía la intención de Marruecos de tomar la isla Perejil. No, y además garantizo que no lo sabía. No lo sabía, de otras cosas, porque una de las primeras llamadas que se producen es la de Jorge Ezcayar, que llama a su colega marroquí a decirle que qué coño estaban haciendo esos ahí. Sí. Eso sí está confirmado, y que incluso el, no sé si le miente o no le miente, pero el marroquí le contesta que no tiene ni idea de qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pues volviendo al tema de Estados Unidos, dice Francisco Rayón: en mi opinión, desde el hundimiento del bloque soviético, la comunidad europea se ha convertido en un enemigo, ahora económico y en el futuro político, para los Estados Unidos. ¿Dejaremos de ser aliados en el futuro? No, yo creo que no. No vamos a dejar de ser aliados. Aliado es una persona, es como los amigos, ¿no? Hay el más amigo, el más mejor amigo, sí. el amigo, el amiguete, el incondicional y tal. Efectivamente, Estados Unidos durante una temporada, sobre todo, repito, si sigue Bush, pues no vamos a ser de los mejores amigos, pero seguiremos siendo aliados. Sí, sí, sí. Y el paso del tiempo hará que esto se olvide, pero obviamente tendrá que pasar el tiempo. Y uno más, dice: este año voy a Nápoles, dice Chus. Estoy bastante preocupado por las noticias que me dan sobre la peligrosidad de la ciudad. ¿Tendría que ponerme en contacto con el consulado? ¿Dónde va? A Nápoles. A Nápoles. No, hombre, pues Nápoles no es una ciudad peligrosa. Poco sucia, eso sí. Bueno, es una ciudad peligrosa si vas andando. Si vas andando. Porque para cruzar, yo la última vez que estuve en Nápoles era verdaderamente un problema, ¿no? Sí. Porque los semáforos son, parece ser, absolutamente indicativos, ¿no? Es decir, que no funcionan en ese sentido, no quiere decir que el que puedas pasar sea conveniente para pasar, ¿no? Sí, ahora, Nápoles está además la base de la OTAN, ¿eh? Claro. Y la mafia y todas esas cosas, pero yo creo que es absolutamente tranquilo. Yo estuve en una ciudad que se llama, en una isla que se llama Bali, hace unos meses, pocos meses, y es un país, Indonesia, que está por el ministerio, en la página web, que yo es lo que recomiendo a todo el mundo, el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene una página web con un informe de todos los países. Bueno, recomiendan no viajar a Bali. Y a Bali, yo creo que en este país prácticamente nadie ha dejado de viajar. Y ahí sí que ha habido amenaza de Al-Qaeda, miedo y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que Nápoles es una ciudad muy... Nápoles no tiene... Muy segura, además la camorra vela por la ciudadanía. Yo estuve en un hotel alojado en Nápoles y estaba hasta arriba de norteamericanos. Iban todos con los medallones, iban con las guerreras, las gorras, iban todos encantados. Se sentían seguros, vamos, se notaba. Además, si te pesan las cosas, intentan quitártelas sin ningún problema. Exactamente. Para que no te pesen. Sí, sí, sí. Y luego inseguridad, pues como cualquier ciudad europea. Eso yo creo que está mal. Unas más y otras menos, sí, es decir, sí, eso. Sí. Pero bueno, que también... Pero estamos hablando de pequeños atracadores, que es lo que dicen que hay en Nápoles, es decir, que te pueden quitar el bolso. Y luego, ¿no? Luego cerca de Nápoles está la isla de Capri, está Sorrento, está Pompeya. Hombre, yo creo que tiene una visita muy bonita, ¿no? Tiene una visita muy hermosa en Nápoles. Bueno, la última, Martín. José Lu ha tecleado este email para proponer el tema de la operación Socoa. Los papeles de Socoa, caramba. Sí. Es un histórico, ¿no? Claro. Microficha. Claro. Pues es una microficha, efectivamente. Sí. Socoa es un tema, bueno, ya lo hemos anunciado un poquito. Uh-huh. Se produce una venta de misiles. Uh-huh. Esos misiles es una operación perfectamente diseñada por el Ministerio del Interior, con una participación del CNI y la CIA, que colocan unos micrófonos y consiguen un intermediario y les venden esas armas a ETA. No activan el micrófono hasta que han pasado dos o tres horas para que ETA no lo pueda detectar, y luego esos micrófonos les llevan a Socoa. El único problema, ya sabéis, lo cuento como anécdota, es que cuando llegan no encontraban dónde estaba el zulo. Pero había como una especie de trampilla, ¿verdad? Efectivamente. Sí, ya lo hemos contado aquí. Bueno, haremos alguna microficha en su día. Sí. Perfecto, don Fernando Rueda. Mira, fíjate. Qué puntualidad, ¿eh? Bueno, ¿esto es porque lo he hecho muy bien o cómo es? Sí, estás hecho un Lord Británico. Oye, quiero daros las gracias, de verdad, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pues, Sí. No, esto es fantástico, ¿eh? Es fantástico, pero... Ahora ya hasta me tocáis el sí, te tocamos el las zonas horarias. Y tú puedes elegir tu salida, ¿eh? Puedes elegir la puerta de salida. Tienes hoy cuatro opciones. 1, 2, 3 y 4. La 3, ¿no? Entonces déjame que decida por ti, Fernando. Es que decida lo que decida. No. Me voy de aquí con magullado, no. Me dan de leche. No te preocupes, que hoy ha ido todo muy bien. No te preocupes, que hoy ha ido todo. Vamos, sal por la 3. ¿Por la 3? Sí. Bueno, como eres amigo, tampoco creo que me bueno, tú lo has dicho antes, podemos ser amigos, menos amigos, incondicionales. Yo me hablaba de buenos amigos. Adiós, Fernando, despacito, ¿eh? Adiós, Juan Antonio, da recuerdos. Sí, de tu parte. Adiós. Hasta siempre, amigo, adiós. Adiós. Ay. Ya vienen los del Mossad. Ha sido muy fácil hablar con ellos. No entiendo por qué la gente habla del Mossad como servicio secreto. Una llamadita a las páginas amarillas. Ahí están. Es un gran helicóptero esto de cómo trabajan los israelíes. Sacan el ganchito, cogen a la víctima, perdón, al invitado, y se lo llevan con movimientos ondulantes. ¡Qué bien! A que el ganchito tenía broma. Wonderful, it's marvelous that you should get. Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Susto, terror, mundo sobrenatural, mundo preternatural, esto es el cine Zona Cero, con el señor Escribano, que es un mutante, como todo el mundo sabe, es un mutante del cine, él puede estar en siete salas a la vez y no volverse loco. ¿Qué tal, señor Escribano? Buenas noches. Buenas noches, pues muy contento. ¿Es usted un émulo de Hellboy? Sí, sí, además este... Bueno, yo no me limo los cuernos, ¿eh? Yo los dejo a su caer. A su caer. Si crecen, que crezcan. Sí, señor. Pero, en fin, me gusta mucho a mí Hellboy. Es el superhéroe, el único superhéroe que es más feo que yo. Que ya es difícil. Sí, señor. Y naturalmente eso me llena de simpatía hacia este personaje. Pues hombre, un poquito de respeto, señor Escribano, porque era una película muy esperada por los fans. Y además es rojo. En fin, es verdad que es una... A mí me ha encantado, ¿eh? ¿Sí? Sí, bueno. Sí, me ha gustado mucho, que es muy simpático. Claro. Es una película de Guillermo del Toro, que, hombre, a sus 40 años es un hombre joven, pero ya es un auténtico especialista en el género, ¿no? Ha hecho Cronos, Mimic, El Espinazo del Diablo, Blade 2... En fin, esta película le ha quedado estupenda, escrita en colaboración con Mike Mignola, que es el autor del TVO original. Uh-huh. El personaje protagonista lo hace Ron Perlman, que es un actor ya fetiche de Guillermo del Toro, ha estado en casi todas sus películas. Y también están John Hart, Selma Blair, Rupert Evans y Karel Roden, que hace del Gregorio Rasputín. Yo no sabía que Rasputín se llamaba Gregorio. Gregory. Sí, bueno, aquí le dicen Gregorio porque hay confianza, ¿no? Bueno, pues el Hellboy este... pues la verdad que sí, que es un chavalote simpático, ¿no? Sí. Lo conocemos nada más nacer en una isla del norte de Gran Bretaña. Allí los nazis están intentando un arma secreta y terrorífica que incline a su favor la guerra, que ya van perdiendo. Y entonces han preparado una maquinaria infernal, aprovechando las cualidades satánicas del Rasputín este, que es un personaje yo creo que muy agradecido para el cine. Sale en miles de películas, nunca se acaba. Da mucho juego. Debe ser bastante inmortal el hombre. Sí. Hombre, lo he visto mejor otras veces, ¿no? Con su melenita y tal. Aquí está calvo, se conoce que lo ha sufrido mucho el pobre. Sí. Pero vamos, está en plenas facultades, ¿no? Sí. Ahí están los nazis, pero están también los aliados que han llegado allí. A los aliados les ayuda un tal doctor Brom, que se encarga de fastidiar el experimento, pero no del todo, porque provoca el nacimiento del bichejo este, que es colorado, parece un bogavante recién cocido. En realidad es como un demonio, bueno, como todos los niños de pequeños, ¿no? Sí. Pero se toman cariño mutuamente, el bichejo y el profesor, y cuando crece el chaval, pues se convierte en defensor de la raza humana, aunque sabe muy bien que algunos no se lo merecen, frente a las fuerzas del mal, ¿no? Esas que salen en la oscuridad de la noche, que le dice el doctor, por la noche salen los malignos y hay que combatirlos, ¿no? Bueno, en concreto, el maligno en esta película es un monstruo espantoso, una mezcla entre el lobo feroz y el calamar gigante, ese que no aparece nunca, que muere muy malamente, como no se asaba a la parrilla, no hay manera, ¿no? Y además le echa muchísimos huevos, o sea que se reproduce a toda pastilla, con lo cual pues es muy difícil, la verdad. Menos mal que a Hellboy, que bastante tiene el hombre con limarse los cuernos, como digo, se lo va enredando por todas partes a cada rato, pues le ayuda un amiguete que tiene, que es una especie como de hombre rana, y también una chavala amiga suya, que es una chica muy ardiente, ¿no? Quiero decir que sufre de autocombustión, que no gana para vestuario la pobre, ¿no? Pero le quiere mucho a nuestro héroe, y eso ya sabe que estimula cantidad. Entonces Hellboy, el hombre, pues nada, puede con todo, ¿no? Además está muy acostumbrado a sufrir, creo que es del Atleti, lo he visto en las camisetas en esta temporada, ¿no? Sí. Y puede con lo que le echen. Así es que se enfrenta de noche, de día y cuando haga falta con el maligno este, hasta que sucede, pues, lo que tiene que suceder. A mí Hellboy me parece estupendo, soy un fan suyo de ahora. Es forzudo, es valiente, es más cabezota que una mula y además es muy tierno y muy simpático. Así es que tres hurras por Hellboy. Hay que recomendarla entonces. Hombre, sí, para los fans del género y para toda la chavalería en general. Para todos los mutantes, amigos y seguidores de Hellboy. Pasar un buen ratito en el cine con las palomitas y con el refresco, ¿no? Así es. Pues, señor Esquivel, sí, eso es el cine. Las palomitas sobre todo. La rosa de los vientos.

principios de los 80, Leo Sayer nos asombraba, nos ilusionaba con esta canción, Más de lo que puedo decir, More than I can say. Leo Sayer, del que poco más hemos vuelto a saber desde entonces, prácticamente lleva 20 años sin dar noticias aquí en España. Supongo que en Estados Unidos tendrá cierta actividad, pero aquí, lo que es aquí, no. Y entramos en territorios espaciales, esto es azul y verde, y atención, porque una extraña entidad, una misteriosa entidad, aparece para los astrónomos a 300 años luz de la Tierra. Hablamos de una entidad con una fuerza misteriosa. Cuéntanos, Martín. Pues un equipo de astrónomos ha descubierto un objeto misterioso, situado en la constelación Eridanus, a 300 años luz de la Tierra y con un campo magnético 14 millones de veces superior al del Sol. La masa del objeto es demasiado grande como para considerarlo un superplaneta y demasiado pequeña para calificarlo como una estrella. El objeto estelar no identificado parecía ser inicialmente una estrella con tamaño similar al del Sol, que podría haber ido perdiendo su masa, según el estudio que publicará la revista Astrophysical Journal. La pérdida de masa se habría producido al interactuar con su estrella vecina hasta llegar a convertirse en un objeto enano. Sin embargo, las causas que provocaron el inicio de este proceso de transferencia de masa constituyen una incógnita. Las investigaciones llevada a cabo en Hawái con los telescopios Gemini, North y Keck 2 ha revelado además la existencia de un nuevo sistema de estrellas. Uh-huh. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Muy interesante y muy misterioso. Dicen un objeto enigmático a 300 años luz del planeta Tierra con una intensidad energética 14 millones superior al Sol. Al Sol, correcto. Al Sol. Sí, sí, sí. Y no se puede calificar ni como un superplaneta, sí. Porque no es demasiado grande, sí. Y tampoco es lo demasiado estrella. Pequeño como para considerar una estrella. Bueno, pues eso, otro misterio más para el cosmos. Ahí están los astrónomos trabajando en los observatorios de Hawái para determinar qué narices es eso que emite tanta potencia a 300 años luz de la Tierra. Y atención, amigos, porque una vez más nos enfrentamos al misterio de Gengis Khan. ¿Dónde está enterrado Gengis Khan? ¿Dónde se encontraban sus palacios? Pero caramba, si es que incluso se llegó a decir que no tenía palacios, que este hombre siempre iba en su tienda de campaña. Bueno, pues parece que hay arqueólogos que afirman haber descubierto los restos de lo que puede ser el gran palacio de Gengis Khan en Mongolia. Allí, un equipo de 30 arqueólogos japoneses y mongoles dice haber descubierto las ruinas del gran palacio y del mausoleo de Gengis Khan. Las ruinas del siglo XIII se hallan en un perímetro de 600.000 metros cuadrados al suroeste de Ulan Bator. Según la leyenda, para evitar el saqueo de su tumba, el caudillo Gengis Khan ordenó que le enterraran en un lugar de difícil acceso. Después, sus hombres de confianza mataron a 800 soldados que con sus caballos construyeron el túmulo funerario en un misterioso paraje llamado Burhan Haldun. Las excavaciones comenzaron en 2001 y entre sus hallazgos se encuentran huesos de caballos y vacas que habrían sido sacrificados durante la ceremonia fúnebre en honor de Gengis Khan allá por el año 1227. Además han encontrado pendientes y accesorios de bronce, así como incensarios adornados con dragones. La situación de la tumba fue calificada de Ig Horin, gran tabú, lo que avivó la leyenda sobre un escondite repleto de riquezas y poder místico. El equipo está a la espera de la autorización del gobierno mongol para poder proseguir con las excavaciones, cuyo fin está previsto para el año 2007. Bueno, sería un gran hito arqueológico, pero también hay que decir que llevamos decenios descubriendo la tumba de Gengis Khan. Yo creo que se han descubierto ya pues del orden de las 12 o 13 tumbas de Gengis Khan. Pero bueno, esta parece una buena pista, ¿no? La que nos han ofrecido este grupo de arqueólogos chinos. Muy interesante, sí, sobre todo por esas cenizas y esos huesos que han encontrado de caballos y de vacas. Sí. Que podrían haber sido sacrificados. Y bueno, pues también eso, según dicen los investigadores, según varios documentos relacionados con Gengis Khan, la tumba estaría situada en un radio de 12 kilómetros. Uh-huh. Próximos al mausoleo. Que parecen haber encontrado. Y un gran palacete, ¿eh? Sí. En los dos perímetros. 600.000 metros cuadrados. Metros cuadrados, caramba, con Gengis Khan, como era el gran señor de los océanos. Temujin, así se llamaba, forjador de acero fino. Bueno, pues ya veis que a lo mejor no iba en yurta en la gran tienda mongol, sino que tenía sus palacios también, hombre, porque el hombre tenía que derecho a estar retirado en invierno, ¿no? Un ratito. Claro. Bueno, pues el gran misterio de las tumbas, de las tumbas de los grandes personajes de la historia, el caso de Gengis Khan no es único, también tenemos a Alarico, el rey de los visigodos, tenemos a Atila, el rey de los hunos, Alejandro Magno, el gran conquistador, son muchos los grandes de la historia que permanecen todavía reposando muy a gustito en sus túmulos funerarios, en sus grandes mausoleos, en sus recintos sagrados, todavía sin descubrir, aunque hay muchas anécdotas y muchas leyendas sobre la definitiva ubicación de estas tumbas. Lo cierto es que nadie todavía puede decir: aquí está Alejandro Magno, aquí está Atila, aquí está Alarico o aquí está Gengis Khan. Hombre, Gengis Khan parece ahora un poco más rodeado. Parece que lo tienen ya controlado. Y qué joven es, ¿verdad? Porque sí, a los 13 años ya se convirtió en jefe tribal, este Gengis Khan. Temujin, bueno, fue una especie de huido de la justicia. Su tribu fue arrasada por una enemiga. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que estuvo deambulando durante un tiempo hasta que consiguió hacerse con el mando de los mongoles, ¿no? Sí. Es una historia apasionante. Yo he escrito mucho sobre Gengis Khan y me gusta mucho el personaje. Que sus dominios se extendían por China, Corea... Bueno, yo creo, ¿no?, que dicen India. Que... Sí, incluso en una prestigiosa publicación llegaron a decidir entre un gran grupo de analistas que había sido el personaje clave de estos 20 siglos de nuestra era, después de la figura de Jesucristo. Sí. Dijeron que, sí, del segundo milenio el personaje más importante había sido Gengis Khan. Uh-huh. O sea, que tú fíjate la importancia de este hombre. Sí, nos situamos, fíjate, en el año 1200. Sí, el siglo XIII, sí, considerado también por estos analistas como el siglo más violento de toda la historia. Y fíjate que estamos hablando de imperios violentos, como el romano. Uh-huh. Pues no, dicen que el siglo XIII, por la multitud de guerras, se lo fue aún más y buena parte de culpa la tuvo Gengis Khan y su horda de oro. Porque uh-huh. estos eran terribles, estos iban con sus caballos. Y cada mongol, pues no es que montara un caballo, sino que llevaba cuatro detrás. O sea, tú imagínate que un ejército de 100.000, nunca manejó grandes masas de ejército Gengis Khan, lo más potente que tuvo a su alrededor fueron unos 100.000 guerreros, pero es que claro, no es que fueran 100.000 guerreros, sino que iban 100.000 guerreros con todo su avalorio, con 500.000 caballos. Sí. Que era tremendo, cada vez que se desplazaba la horda de oro. Impresionante. Sí. No había enemigo para los mongoles. Fue un tiempo muy brillante para ellos. Y una gran extensión territorial, por supuesto. Bueno, pues las cosas de la historia. Y poco a poco nos vamos acercando a las 3 de la madrugada, 2 en Canarias. Después, Fernando Jiménez del Oso y sus enigmas favoritos. Nuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Y también la gente sin escrúpulo. Y más noticias azul y verde. Tenemos a este gran simio, Martín. Hay que seguirle la pista en el Congo. A ver, iremos ahí a la República Democrática del Congo, a ver. ¿Esto qué será? ¿Un híbrido entre chimpancé y gorila? ¿O sí, será un chimpancé gigante? Hay diversas opiniones. Algunos científicos dicen, bueno, es un simple simio. Sí. Un poco extraño en sus formas de... Sí. De su comportamiento. Pero lo han visto ya. Pero sí, hay una experta que dice haberlo visto. Bueno. Lo califica de, bueno, de monstruo casi. Y luego tenemos el caso de los embriones humanos que ya pueden ser adoptados en nuestro país. Hay 80.000 embriones en España, en estado de congelación, que ahora ya pueden tener destino y además un destino agradable. Pueden ir al seno materno. Así es. Tanto frío, hombre, a ver si los abrigamos un poquito. Están ahí los embriones, yo. Mira cómo suena Sally Oldfield. Qué maravilla. 25 años tiene esta canción ya, La hermanita de Mike Oldfield, que nos ofreció esta canción. Y ya es poco más, es igual que Leo Sayer, poco más volvimos a saber de ella. Pero este Mirrors, este Cristales, la verdad es que nos gustó mucho. De los vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián.

sentada en una silla. ¿Sentada en una silla? ¿Y qué hizo Robin Williams? Pues, buena pregunta, se lo podríamos preguntar. Echó a correr, le preguntó. O sea, que vio la famosa abuelita inquieta. ¿Sí? En la mecedora, dijo, Robin. Estás muy macizo, Robin. Me gusta mucho tu último single, algo así. Yo siempre supe que podíamos depositar nuestras esperanzas en Robbie Williams. Ahí la tienes. Bueno, pues ahora Chico Zona Cero diciendo que ha visto espíritus en la casa de Ringo Starr, cosa que no es difícil porque Ringo Starr tuvo una vida muy difícil. Sí, sí. Una vida muy compleja, Ringo Starr. Muy compleja, el ex batería de los Beatles. Hombre, hombre, ahí... Hombre, él tuvo un éxito. Creo que el Yellow Submarine es de Ringo Starr, ¿no? Bueno, pues no te lo puedo confirmar. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que el Yellow Submarine es el único número uno que tuvo Ringo Starr cantando con los Beatles. Sí. Sabes que esto se lo tienen repartido McCartney y Lennon. Uh-huh. Pero claro, el Yellow Submarine se lo dejaron casi a Ringuito para que hiciera algo. Y mira, fue creo que el único número uno que consiguió Ringo Starr. George Harrison tuvo alguno también, más que Ringo. Pero bueno, ya pues el Yellow Submarine y los espíritus vistos por Robbie Williams, yo creo que jalonan una carrera de éxitos para Ringo Starr, ¿no? Bastante importante. Está muy bien, está muy bien. Robbie Williams, investigador de fenómenos paranormales. Y atención porque entramos en los territorios de azul y verde. Vamos a ver, ya por fin se puede adoptar a un embrión congelado. En España hay 80.000. Vamos a ver en qué consiste esta noticia. Cuéntanos, Martín. Bueno, pues la iniciativa se pondrá en marcha a partir del próximo 1 de noviembre, que será cuando empiezan a implantarse embriones donados en madres receptoras. El Instituto Marqués de Barcelona ofrecerá un total de 1.700 embriones congelados y el programa de adopción se llevará a cabo desde el Centro Internacional de Medicina Avanzado de Barcelona. En noviembre de 2003 se modificó la ley de reproducción asistida como respuesta al problema de la acumulación de embriones congelados. Se calcula que en España hay un total de 80.000 embriones congelados sobrantes. Ahora existe la posibilidad de implantarlos a la propia madre biológica, destruirlos o bien donarlos a otras mujeres. La edad límite de las mujeres para poder acceder a este programa de adopción es de 45 años. El coste es de 2.500 euros y la posibilidad de que la mujer quede embarazada es del 35%. Respecto a los embriones congelados, el Instituto de Barcelona los conserva en contenedores de nitrógeno líquido a una temperatura inferior a 190 grados centígrados y algunos de ellos fueron concebidos hace 15 años. Para evitar futuros encuentros o coincidencias entre hermanos de distintas familias, la clínica ha diseñado un sistema de asignación que prevé la asignación de embriones por autonomía o país. Okay, sí. Por último, en el corriente mes de octubre se aprobará mediante Real Decreto la otra posibilidad, la que habla de que los padres puedan decidir si sus embriones sobrantes se destinan a la investigación. A la investigación, pero bueno, esta vía de adopción es muy razonable y por lo menos facilita una solución para este terrible problema de tener 80.000 embriones ahora mismo congelados en nuestro país. ¿Qué se hace con ellos? ¿Cómo está la legalidad en ese sentido? Bueno, pues que una pareja que es infértil pueda conseguir una donación de estas características de un embrión sano, yo creo que está bastante bien, es aceptable. Vamos a ver cómo va todo, pero en principio si la madre receptora es sana y tiene menos de 45 años ya tiene una posibilidad. Ahí está. Por lo menos, pues mira, esos embriones sobrantes, qué mal suena, ¿verdad? Sí, suena. Sí, esos embriones que están a la espera de una salida, de una solución, pues mira, por lo menos a partir de ahora ya tienen motivo para la esperanza. En una encuesta del instituto, bueno, pues se habla de que el 6% de las parejas consultadas quiere destinarlos a la investigación. A la investigación. El 2,6% opta por destruirlos, mientras que el 61,7% no sabe o no contesta. Bueno, pues claro, es que es un dilema. Es un dilema. Pero bueno, todo lo que sea mejorar en cuanto a salud, prosperar en cuanto a civilización, en cuanto a humanidad, y ahora pues también esta opción de la adopción para parejas que no tuvieron suerte en cuanto a la reproducción natural, pues nos parece muy muy sensato esto que se va a hacer. Vamos a ver qué pasa, a ver qué grado de aceptación tiene entre las parejas, a ver qué ocurre. Bueno, pues una noticia más. Nos vamos a la República Democrática del Congo, que no están contentos solo con la guerra civil, ni con las masacres entre unos y otros, sino que ahora de repente aparece una nueva especie de simio. ¿Será un híbrido entre gorila y chimpancé? ¿Será un chimpancé gigante? ¿Qué será? Vamos a considerarlo como simio gigante. Un simio gigante. Híbrido entre gorila y chimpancé. Pero hay mucha discusión, ¿eh?, entre los científicos. Pues sí. Y ha sido visto al norte de la República Democrática del Congo. Y la revista New Scientist publicará el próximo sábado un artículo sobre este simio que pertenece a una especie desconocida hasta el momento. Una especialista estadounidense en primates, Shelley Williams, del Instituto Jane Goodall, Maryland, en Estados Unidos, afirmó haber visto el año pasado a la que ha calificado como bestia enorme y silenciosa. La experta está segura de que se trata de una nueva especie. Sin embargo, algunos científicos lo califican como un chimpancé con características físicas y comportamientos inhabituales. Inhabituales. Bueno, en todo caso ya tenemos el nuevo Yeti, ya tenemos al nuevo Yeti en el Congo, en la República Democrática del Congo, y sea lo que sea, está fascinando a los zoólogos, así que supongo que esto va a provocar muchísimo debate. Posiblemente lo comentaremos luego en la zona cero, ¿verdad? En la cero. En la tertulia del domingo. El próximo domingo. Seguro que todos los chicos... Saldrá a relucir el tema. Seguro que nuestros colaboradores vienen todos con la noticia, dispuestos a... A lo mejor llega Bruno, incluso está con el sonido. Bueno, Bruno... Yo he cazado... No, el sonido es Carlos. El sonido es Carlos. Carlos, que este domingo, bueno, por cierto, no vendrá por algún asunto familiar, pero seguro que Bruno viene diciendo, el Yeti del Congo. Jesús dirá, bueno, a ver, vamos a ver. Y si estuviera Carlos, el sonido. Eso seguro. Bueno, pues nuevo asunto polémico dentro de la criptozoología. Esta presunta nueva especie no catalogada que ha aparecido o ha sido vista en el norte de la República Democrática del Congo. Llegamos a nuestros correos electrónicos, rosa.vientos@ondacero.es. Por cierto, recordamos que mañana tenemos programa Onda Cero 91, dirigido por Paco de León, nuestro gran amigo Paco de León, que le podéis escuchar todos los domingos también con los microrelatos enviados por los oyentes. Bueno, pues mañana tenemos programa fastuoso, donde será entrevistado Rafael Vera, digo, responsable del Ministerio del Interior. Bien, pues comentará acerca de algunas cuestiones fundamentales de nuestra actualidad. Y también tendremos el testimonio de una testigo protegida, prostituta rusa, que trabajaba aquí en nuestro país y que está siendo protegida por la policía debido al asunto de las mafias. Que mañana seguro que va a haber mucha emoción en ese programa Onda 091, que tendrá, por cierto, una programación especial el domingo. Como no tenemos liga de fútbol, pues entre las 7 y las 11, entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, pues todo lo mejor de este programa Onda 091 con Paco de León. No os lo perdáis. Una buena recomendación que os hace La Rosa de los Vientos. Bien, Silvia Casasola. Bueno, está triunfando Silvia, ¿eh? Está triunfando. Estoy en mi mejor momento. Está en plan reinona, en plan, como ahora mismo, como yo diría la Nicole Kidman de la radio. Bueno, tú puedes pedirnos tú si fuera. Vamos a ver, nos envía un correo un amigo de Mallorca que trabaja en un hotel. Sí. Nos dice que nos da las gracias, sobre todo a ti, porque gracias a todos nosotros pues ha conseguido ser un lector empedernido, cosa que antes nada de nada. Bueno, pues yo encantado con que le guste ahora leer, y si es algún libro de historia, pues mucho mejor. Y luego está alarmadísimo porque dice, Dios mío, el personaje que me gusta a mí más, Alejandro Magno, ¿quién lo va a protagonizar? Leonardo DiCaprio, sí. Oh. Bueno, se ha llevado las manos a la cabeza, sí. Y todavía no se ha repuesto. Yo creo que el propio Leonardo DiCaprio también se ha llevado las manos a la cabeza, al cabezón en este caso. Y luego está muy contento porque dice que en su hotel tuvo el honor de tener hospedados a Mago de Oz. ¿Y cómo terminó la conversación nocturna? ¿Cómo? Hablando de La Rosa de los Vientos. Hombre, La Rosa de los Vientos. Se han convertido en nuestros embajadores rockeros, ¿eh? Bueno, pues un abrazo tremendo para todos los recepcionistas de hotel que hacen el turno de noche junto a nosotros, escuchando La Rosa de los Vientos. Muchas gracias por vuestra fidelidad. Y venga, ánimo que los turistas... Bueno, ya estamos en temporada baja, ¿no? Sí, claro. A partir de... Pues no lo sé, porque la verdad, como está haciendo tan bueno... Sí, eso sí, llevamos una semana bastante buena, bueno, pero ya empieza a cambiar el tiempo. Ahora tenemos el puente del Pilar, ¿no? Sí, claro, eso dicen. Martes. Eso dicen. Nos han contado que hay un algunos, puente. Algunos. Así que mucho cuidadito con la carretera, con los viajes entre una ciudad y otra. Lo importante es que todos regresemos para seguir escuchando La Rosa de los Vientos, así que moderación en la conducción. Y ese saludo para los trabajadores de hostelería que están cuidando de nuestro turismo, fuente esencial de ingresos para este país. Así que venga, a todos los recepcionistas, un abrazo tremendo. Venga, pues ahora vamos con una carta manuscrita, enviada, sí. Ya sabes a qué dirección, ¿no, Juan? Hombre. Onda Cero Radio, camino o no. Era Martín. Ya no me acuerdo. Era... Llevabais 2 horas ensayando. Repetimos. Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes, Madrid. ¿Ves qué fácil es? Parecéis Urribarri. Bueno, pues Mikey nos ha enviado una carta desde Madrid y dice: hola, guapísimos, guapísimas, aquí una yaya rosaventera de la promoción del 97, ahora mejillona y encima adolescente, jajaja. Ja, ja. De mi querido programa me gusta hasta las toses del Cebri. Desde marzo estoy un poco malita, vosotros sois mi mejor medicina. No me importaría cambiar la almohada por un pedazo de tarugo y ponérmelo como las japonesas para no dormirme por cansancio. Millones de besos y abrazotes para vosotros, vosotras, pero sed buenos y repartid con los compañeros y compañeras mejillones y mejillonas. Bueno, nos encanta recibir cartas tradicionales, así que para Mikey, un besito tremendo de todo el equipo de La Rosa de los Vientos. Gracias por tu fidelidad y ojalá que te acompañemos muchas, muchas noches. Javier nos dice: el lunes por la noche estuvo en antena un estupendo colaborador, espeleólogo y amigo de lo místico y la simbología. Juan Ignacio Cuesta, el profesor Bacterio. Exactamente. Comentó acerca de algunas cuevas que tenemos en España y en concreto una donde se encontraban cientos de símbolos templarios y tumbas que acreditan su fe y su permanencia en el lugar. Sí, más que hablar de una cueva, de un área, ¿no? Eso es. Pues nuestro amigo lo que quiere saber es dónde es lo que puede localizar esta cueva porque se quiere acercar. Bueno, pues tienes que ir al cañón del río Lobos. Y allí en Soria vas a descubrir, además de un vergel, donde todavía la nutria, uno de nuestros máximos bioindicadores, nos muestra que aquello sigue estando limpio, pues vas a descubrir todo un mundo de simbología templaria y vas a disfrutar como un enano. El cañón del río Lobos en Soria. Un mail que nos envía María dice: sobre el supuesto misterio de las momias blancas en la zona del Pamir, no hay tal misterio. Dice que esas momias no están en uno de los solares indoeuropeos. Allí no llegaron europeos, sino que de allí partieron desde los antepasados de los griegos. Vaya como estamos hoy. Sí. Es la hora. Bueno, pues dice que de allí partieron desde los antepasados de los griegos a los de los eslavos. La inclusión de esa zona en China es relativamente reciente. Les aconsejo sobre todo a Cardeñosa que lea la obra del gran historiador francés Grousset, El Imperio de las Estepas. Sí, lo que pasa es que este asunto de las momias blancas en China es de hace miles de años, ¿no? Entonces, hablando de griegos o de eslavos, pues yo creo que es bastante anterior a todo esto. Ese es yo creo que ahí radica el misterio que nos propone Bruno Cardeñosa. En todo caso, le pasaremos el mail, sí, para que se lo estudie. José Antonio de Las Palmas de Gran Canaria te pregunta por el CD de La Rosa. Está desesperado, lleva varios días recorriendo todas las tiendas de música, no lo encuentra. Pero por favor que insista o que vaya al Corte Inglés, a tiendas de referencia obligada. Bueno, como comentasteis hace poco que iba a ir Martín a Teruel, sí, pues él nada, dice la idea. La idea, ¿no? Podías meter un puñado en un avión, mandarlos, claro, y con una notita que dijera: Pa' José. Y así lo conseguía, vamos, rápidamente. Y como no hay Josés, pues nada. Claro, nada, José, rápido. Siempre con Canarias tenemos la misma cuestión. Tarda un poquito más en llegar. Yo ya lo he experimentado con los libros, que siempre son unos días más. Un poquito de paciencia. Y seguid buscando el CD de La Rosa de los Vientos. Esto ya es periodismo de investigación. Sí. Hay que saber dónde están ubicados los CDs y ir a por ellos, porque además es un asunto para coleccionistas. Es una estética muy cuidada, muy elaborada. Lo que va incluido, no solo las 12 canciones, sino el librito y también el pasaje de William Wallace, la sintonía oficial del programa, que está descatalogada, solo ya la podéis encontrar ahí. Así que yo creo que es un motivo, un recuerdo, un cariñito de La Rosa de los Vientos. Está muy bien que se conserve, ¿verdad, Martín? Además, sí, además es una edición limitada. Una edición muy limitada, sí. Merece la pena. Vamos, sí, que si llega a las Navidades será de casualidad. Así que se... Sacad ahora mismo los ahorrillos. Que luego no se quejen. Porque que seguramente no, ahora mismo tendrán alguna dificultad, pero si lo van dejando mucho, claro, igual lo quitan. Y luego dirán: no lo encuentro, no está. Y dirán: sí está. Y luego preguntarán: ¿dónde puedo encontrar la sintonía del programa? Sí. ¿Cuántas sí, veces ¿eh? Han hecho esa pregunta? Sí. Miles. Bueno, pues ya saben dónde pueden encontrarla. Yo espero que os guste el CD de La Rosa de los Vientos, el disco de La Rosa de los Vientos, pidiendo así, el disco de La Rosa de los Vientos, y yo lo van a dar. Es como cuando hicimos las insignias de los murciélagos. Sí. Además, la Casa Sola hizo el diseño del murciélago. Claro, hicimos una tirada muy limitada de 3.000 ejemplares que volaron en nada, en una semana o dos. Pues con los CDs igual, no sé si son 10.000 los que hay distribuidos y ya está, ¿eh? Y se acabó. Sí, se acabó. Bueno, a ver. No se acaban los emails, eso sí, que nunca se acaban. Muy bien. Rodolfo Lacal dice: gracias a internet os escucho desde Manila, donde vivo desde hace un año. Os acabo de descubrir hace pocas semanas. No sabía de vuestro programa ni de vuestra existencia. Me pregunto si habéis hecho algo sobre la batalla de Bubiarca durante la Guerra de la Independencia. Pues sobre esa batalla en concreto, no, pero sobre la Guerra de la Independencia Española sí que hemos hecho ya algún pasaje que otro, pero lo apuntamos con mucho cariño. Y un saludo tremendo para los de Manila, que nos escuchan muchos, además se habla todavía español en algunas familias, poquito, uh-huh. Porque qué lástima que se perdiera el español en aquellas latitudes, pero desde aquí un saludo a Filipinas, que fijaos qué nombre lleváis, Filipinas, por Felipe II. Ramón te pide un pasaje de la historia sobre Ernest Shackleton, de cómo en su intento por llegar primero al Polo Sur quedó atrapado en un témpano de hielo, junto con su tripulación. Una historia terrible, la de Shackleton, y sí, vamos a hacer un pasaje dedicado a la conquista de los polos, tanto el norte como el sur, y Shackleton estará ahí como testigo privilegiado. La verdad es que fue algo terrible, pasaron por unas vicisitudes extremas, y yo creo que eso es digno de ser recordado. Gracias por enviarnos el correo. Alberto, desde Gijón, nos dice: me gustaría saber algo más acerca del Triángulo de las Bermudas, y nos cuenta: yo trabajo como oficial de puente en un LG Carrier. Dice: en dos de las cinco ocasiones que navegamos por esta zona, nuestro radar dejó de estar operativo, nos falló el servo y nos quedamos sin propulsión. Tuvimos que pedir remolque a puerto. Los operarios del remolcador nos informaron entre risas que es el cuarto buque que tienen que llevar a puerto en el plazo de un mes. Caramba, ¿cómo está el Triángulo de las Bermudas? Y eso que parecía o permanecía inactivo, decían algunos. Pues aquí tenemos el caso de Alberto, desde Gijón. Bueno, pues no te preocupes, Alberto, que esto rápidamente se lo damos a los chicos Zona Cero y a ver qué nos pueden decir sobre la actualidad en el Triángulo de las Bermudas, uno de los sitios con más casuística paranormal. Vamos a intentar averiguar qué pasa por allí en estos años inciertos del siglo XXI. Bueno, se destapó la polémica sobre Hospitalet, si es ciudad o pueblo. Ahí, mira que lo sabía Martín, ¿eh? Ya lo sabía yo. Mira que lo sabía ya Martín. Lo sabía yo. Tenemos a Juanjo Ramírez, dice: vivo en el Hospitalet, y que yo sepa es ciudad desde los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera. Que sí, hombre, pero ¿quién lo discute? Claro. Bueno, él comenta, claro, dice... Es que dijimos el pueblo más habitado de España. Sí. Claro, pues... Y ellos reivindican la ciudad, sí. Que cuando la zona franca le fue segregada a favor de Barcelona para construir un puerto franco, pero finalmente se convertiría en el más grande polígono industrial del país. Que eso fue en la etapa de Alfonso XIII y del general Primo de Rivera. Y bueno, pues ahí se le otorgó el título de ciudad, ¿no? A Hospitalet. Aunque, claro, seguimos diciendo que tiene más de 250.000 habitantes, y eso es tremendo, después de las... claro, tiene más que muchas capitales de provincia. Eso es, claro. Decía que era la primera, ¿no? Claro. No, es que estaba en... Ahí estaba la duda. Es que tenemos también otra reivindicación, porque David, desde Hospitalet, dice lo que estás comentando también tú, David, Martín. Sí, David. Dice... Vamos, no acepta para nada que digas que es un pueblo. Bueno, eso es lo primero. Disculpas, pido disculpas, por favor. Se enfada, que... Pero luego dices broma, es broma. Ah, bueno. O sea, dice que en realidad tienen un cuarto de millón de habitantes, que es la segunda ciudad de Cataluña tras Barcelona, y la segunda ciudad española, dice, no capital de provincia, tras Gijón o Vigo, más o menos él se orienta por... Pues hombre, yo no sé Gijón, cuántos habitantes puede tener Gijón, pero a lo mejor tiene unos 300.000, uh-huh. Gijón. Vigo yo creo que tiene menos, Vigo yo creo que está en torno a los 176, 180, vamos, recibiremos algún correo esta noche donde nos aclararán este asunto, pero sí, yo creo que Gijón tiene más habitantes que Hospitalet, creo que sí. Bueno, pues pueblo, ciudad, lo que vosotros queráis, claro. E incluso nos da un origen de la frase Hospitalet, el pueblo más grande de España, sí. Según él dice que fue cuando Alfonso XIII le concedió a Hospitalet el título filial de ciudad en los años 20. Que se acostó como pueblo y se levantó como ciudad, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, amigos, pues cada uno que llame su ciudad como quiera, incluso Móstoles decíamos también. Y Alcalá de Henares. Y Alcalá de Henares. Que nos enviaban un mail también diciendo, oye, que somos excelentísima. Somos excelentísima. Móstoles dice Real Villa, hombre, nos dice Cristina. Eso también se dice en Madrid, fíjate que es la capital de España, dice la Villa de Madrid. Uh-huh. Bueno, pues bueno, dicho está, y pido disculpas si alguien se ofende porque haya dicho pueblo. Venga, vamos con otro email, sí. El de Frederick, y soy de Beniarrés. Me gustaría que hicieseis un pasaje de la historia del caudillo árabe Al-Azraq, que conquistó buena parte de la provincia de Alicante luchando hasta la última hora de la reconquista. Un gran guerrero, un grandísimo guerrero, yo tuve oportunidad de escribir algo sobre él en mi libro La Cruzada del Sur, y la verdad es que sí, es uno de esos combatientes que aguantaron hasta el final. Ajá. Hasta el final. Bueno, pues venga, lo apuntamos aquí con mucho cariño. Lo que pasa es que tenemos Almanzor en ciernes. Vamos a hacer Almanzor en los pasajes de la historia muy próximamente. Y bueno, hablaremos algo de Al-Azraq. Muy bien. Juanjo de Madrid dice, después de leer el libro de Código Da Vinci y a pesar de que tenga ciertos errores, me ha hecho cuestionar muchas cosas. Entonces, ¿podríais tratar los secretos de la Iglesia en algún monográfico? ¿Los secretos de la Iglesia? Sí, sí, lo Caramba. Hacemos todos los años. Todos los años hablamos de los secretos de la Iglesia. Siempre hay alguna reliquia que comentar, algo que decir. Bueno, pues además incluso vamos a llamar a Enrique de Vicente. Con su libro Las claves ocultas del Código Da Vinci. Está calentito. Está calentito y bueno, ya nos dará algún misterio que otro, seguro que sí. Chema nos envía un email y nos dice que decía yo que no hace mucho se dio una noticia en Madrid, había lobos, que en Madrid había lobos. Sí. Y se ponía todo el cuidado en mantener esa población. Sí. Pues ya veis, en la Costa de la Morte se hacen batidas y es una noticia totalmente irrelevante. ¿Pero cuándo se van a hacer esas batidas? Pues el próximo sábado. ¿El próximo sábado? Dicen que todavía, vamos, no se ha fijado el número de cánidos a batir, o sea que no sabemos exactamente cuántos lobos caerán. Sí. Y la gente que va a salir, pues entre 10 y 30, en grupos de 10 y 30 cazadores. ¿Y cuántas batidas? Qué barbaridad. En dos batidas. Mañana y tarde, en la zona de San Vicente de Vimianzo. Todo esto promovido por el ambiente ganadero, ¿no? A lo mejor. Sí. Y también tiene el visto bueno de la Delegación Provincial de Medio Ambiente. Bueno, pues a mí, como sabéis, esto me parece una barbaridad. Ha aumentado un poquito el número de ejemplares de lobo. Hemos pasado de los 1.500 a unos 2.000 aproximadamente. Siguen siendo insuficientes. Ya sabéis que una especie entra en peligro de extinción cuando reduce su número hasta los 500 ejemplares. El lobo ahora mismo, pues bueno, goza de cierta salud, pero tampoco es que esté pletórico. O sea, unos 2.000 ejemplares no es para tirar cohetes. Y claro, cuando atacan al ganado, pues lo suyo es que actúen de inmediato las indemnizaciones estipuladas por cada entidad autónoma. Eso debería funcionar así, eso debería ser así, porque el lobo es una especie protegida y que se organice en dos batidas, pues no tiene mucho sentido. Pero bueno, y más en Galicia, ¿verdad? Ahí es, en la Costa de la Morte. Sí, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este asunto, a ver en qué acaban esas dos batidas y qué afán, qué ansia por matar, por derribar especies animales, por agotar su existencia. Bueno, no sé, es el extraño mundo de los cazadores. Marcos dice, escuché la pasada noche que habéis editado un doble CD con pasajes de la historia. Sí. Te pregunta, ¿cómo puedo conseguirlo? Está muy bien informado. Eso en la tienda de los Ramos. en todas las tiendas del ramo. ¿Hay que esperar a Semana Santa? O... No. En centros comerciales está, yo creo que ya muy bien distribuido a estas alturas, supongo. Lo que pasa que él piensa que son pasajes de la historia. No, son... Hombre, hay un pasaje. A ver los hilos. Hay un pasaje de la historia y luego escritos hay tres. Claro, es que libro CD. Ahí yo creo que está la confusión. Claro, ahí está la confusión. En el libro va el pasaje de Espartaco, el pasaje de William Wallace, claro, y el de Barón Rojo, por motivos evidentes. Y luego hay 12 canciones, dos de ellas exclusivas para el disco, y luego está la sintonía y el pasaje de William Wallace. Ese es el asunto. Así que nada, en cualquier tienda de tu confianza, ahí lo tienes. Venga, vamos con otro email. John Carles dice, solo estas breves palabras para puntualizar que sí existe la versión en castellano de El arte de la memoria, de la erudita Frances Yates. Lo que hablamos con Javier Sierra sobre el arte de la memoria, sí existe en castellano. Sí existe. Es prácticamente inencontrable, dice John Carles. Uh-huh. Removí Roma con Santiago. Dice, está editado en Taurus, 1974, en la versión española a cargo de Ignacio Gómez de Liaño. Ignacio Gómez de Liaño, ¿tiene algo que ver con el juez? No, no se sabe. No creo. Hace 30 años, o sea que fíjate, para encontrar un ejemplar del arte de la memoria. Pero bueno, bien dice este amigo, Jean Carles, existe ese libro en castellano. Nos saluda Romy, dice, soy una nueva oyente. El día que empecé a escucharos estabais relatando una historia de un asesino psicópata que bebía la sangre de los animales y de las personas. Tremendo esto. Me gustaría volver a escucharla o leerla. Qué morbo, ¿eh? No sé. He entrado en la web, en programas y la sección del Rosa de los Vientos y no lo localiza. Bueno. Y te pide a ver si le puedes decir dónde puede encontrarla y dónde puede tener el título y tener más pistas para localizar a este psicópata. Bueno, pues está hablando de Peter Curten, el vampiro de Düsseldorf. Peter Curten. Ese pasaje de la historia debe estar pues en internet, en pasajeshistoria.com a lo mejor. Sí, en el apartado Pasajes del Terror. Pasajes del Terror, claro, en pasajeshistoria.com o también en cronus.net. Sí, además incluso si ella ya conoce la página de juanantoniocebrian.com, que ahí te puedes pinchar en links y tienes un montón de referencias con todos los amigos que han hecho páginas y que van cargando y subiendo cosas del programa. Así es. Y ahí podrás encontrar en diferentes páginas donde hay pasajes del terror y muchísimas más temas que puedes escuchar en el programa. Pues nada, bienvenida Romy, y ya sabes, ahí en juanantoniocebrian.com, juanantoniocebrian.com, encuentras más de 50 links. La verdad es que el universo de La Rosa de los Vientos en Internet cada vez es más amplio y eso nos encanta. Ahí te conectas con las páginas dedicadas a la historia, pasajeshistoria.com, oconos.net, y ahí encontrarás seguro El Vampiro de Düsseldorf, porque la verdad es que el material de La Rosa de los Vientos circula que da gusto. Encuentras cosas del programa en los sitios más insospechados. Más recónditos. Sí, sí, sí. Antonio Jesús está muy contento de que el horario permita que vuelvan secciones y que incluso se creen nuevas, porque las últimas temporadas se iban quedando un poco comprimidas. Claro. Y por último dice, me suscribo a Chispa y Muelle. A Chispa y Muelle. Bueno, vamos a decir sobre lo de Pepintre, que también hay un fuerte sector crítico. Así es. Todas las semanas recibimos 10, 12 correos, a veces menos, a veces más, pero diciendo que... pues bueno, que quitemos Pepintre, que lo pasemos a otras horas. Y bueno, nosotros escuchamos, leemos todo siempre de forma muy meticulosa y tomamos nota de todo lo que nos contáis. Lo que pasa es que cuando llegan algunos correos que dicen que los leamos en antena y en esos correos únicamente se dedican a insultar o a vejar o a poner en entredicho la labor de un profesional como es Pepín, que lleva pues 30 años en esto, pues la verdad es que no nos parece adecuado ponerlo eso en antena. Sí leemos todas las críticas, pero bueno, hay cosas que a veces se extralimitan. Sí que entendemos que pueda pues resultar difícil, a lo mejor, así a primera toma, el humor de Pepín, por surrealista, por absurdo, pero caramba, yo recuerdo perfectamente cuando llegaban las críticas feroces, pero feroces, hacia personajes como Sombrita. Muchísimas. Que ahora es incuestionable, ¿verdad? Sí. Ahora es un mito. Pues bueno, Sombrita y su alter ego, el que estaba siempre al lado de Sombrita, salieron en ocasiones llorando de estos locutorios, de estos estudios, llorando y diciendo que no seguíamos haciendo el personaje. Aguantamos un poquitín y al cabo del tiempo, Sombrita pues parece inamovible, ¿verdad? Y el Fari y todos estos. Bueno, la de críticas que recibió el pobre Fari. Sí. El pobre, ¿te acuerdas, Silvia? Sí, claro. Aquello fue bestial. Además, bestial. Le costaba incluso pues reponerse. Sí. De la cantidad de, a veces, de los comentarios que hacían un poco hirientes. Sí, nosotros siempre, como cualquier programa de radio, aquí no se libra nadie, desde turno de noche, yo siempre digo lo mismo, desde turno de noche nos estamos hundiendo. O sea, aquí cuando cada temporada es, segundas partes no fueron buenas, qué decepción, estáis acabados. Es que a la gente los cambios no le gustan. No entonces le gusta. Siempre que hay un cambio, pues cuesta aceptarlo, sí. Poquito a poco. Pero esas críticas, bueno, pues al fin y al cabo, pues nada, las siempre, entiendes. Pero siempre, de ahí a las descalificaciones, oye, pues no. Claro, pues hay un que hay un descalifica, yo, se descalifica a sí mismo. Claro, yo como profesional de esto, que llevo ya 15 años, pues estoy acostumbrado a todo. A mí me han llamado de todo, me han dicho de todo. Me han puesto en el cadalso, me han bajado de él. Me han subido a los altares y luego me han descendido a los infiernos. Pero bueno, eso va en la nómina. O sea, estamos... y de todos los colores políticos también. Sí, también. Yo soy fascista, he sido comunista, he tenido muchos momentos ideológicos en Turno de Noche y en La Rosa de los Vientos. Pero claro, cuando proponemos algo en antena, es porque pensamos que va a gustar y que los oyentes van a estar conformes con lo que damos, ¿no? Y claro, en el caso de Pepintre, afortunadamente son más las alabanzas que las críticas. Pero es que las críticas son de un calado tremendo, es que parecen el motorista fantasma, Sí. O sea, es que van a saco con el ariete. Entonces, yo entiendo que a lo mejor no guste, pero incluso de otras etapas o de otras intervenciones que él ha tenido en otras cadenas de emisoras. En otras emisoras, supongo que ahí generó su parte crítica. Pero claro, se han venido con él aquí también. Pues que le escuchaban en los dos sitios. Bueno, no lo sé. Así que os pido un poquito de paciencia, que todos estamos muy bien y que la radio es estupenda, que es gratuita. Y si a veces no te convence lo que estás escuchando, pues lo suyo es que busques otra opción. No, y que hay tiempo para todo. Claro. Hay tiempo para humor, hay tiempo para misterio. Una cosa no quita el hueco de la otra. Claro, exacto, hombre, son muchas horas de radio. Yo sé que hay gente que le encantaría que todos los días a la 1:30 empezáramos con La Zona Cero, con debates sesudos, que habláramos de filosofía, que habláramos de orientalismo, que habláramos de la nueva era, que nos dedicáramos a esos menesteres. Y lo vamos haciendo, retazos, pincelitos, vamos haciendo cosas. Pero claro, La Rosa de los Vientos no es Zona Cero, ni es Pasajes de la Historia, ni es materia reservada, es el conjunto de todo. Es la amalgama de todo. Y si hemos llegado donde hemos llegado es porque a lo mejor hemos ofrecido ofrecido variedad suficiente para muchos gustos y para miles de amigos que nos han acompañado en nuestros viajes. Así que, bueno, un poquito de paciencia y ya veréis cómo todo va a encajar. Tenemos 6-7 secciones nuevas este año y las que van a llegar a partir de diciembre, enero, hay nuevos capítulos de secciones favoritas como Pasajes del Terror, y la temporada es muy larga. Esto no es cómo empieza, sino cómo termina. Exacto, vamos a ir dosificándolo. Dosificando, que a ver si lo vamos a contar todo el primer mes y ya, claro, luego ya aburrimos. Y disfrutando de ello. Bueno, exacto. Yo creo que esto está bien que lo hayamos contado, que lo hayamos dejado bien claro. Creo que tenemos una petición de un oyente muy especial. Eso es. A Patricia ver. Nos escribe para pedirnos la canción White Flag de la británica Dido. Dice, me gustaría dedicársela a todas las personas que no se rinden ante la adversidad y siguen luchando por conseguir sus sueños. Bien, pues yo creo que la amiga Patricia habrá quedado complacida, ¿verdad? Pues sí. Con Dido. Dido. Dido, que es el nombre de una princesa cartaginesa. Es verdad. La fundadora de Cartago. La verdad es que ha elegido muy bien. Claro, claro. Ha sido una dedicatoria muy bonita. Sí, sí, sí. En el año 800 antes de Cristo, Dido, llegada de los territorios fenicios, llegó con su corte y fundó Cartago, en la actual Túnez. Bueno, pues esta canción para que nadie se rinda, nunca jamás, y menos la gente sin escrúpulo. Seriamente preocupados, estamos en la investigación de la gente sin escrúpulo que hay por el mundo, y la verdad es que una vez más debemos volver a Italia. A Italia. ¿Os acordáis de aquel partido, no? Strongoli sola a capo. Ahí está. Bueno, pues en esta ocasión el partido era entre Vigor Lanezia y Taranto. Sí. ¿Esto de qué división es? De tercera división. Es serie C2. Están muy mal, ¿eh? Los están de tercera mal. Están fatal. Están muy mal. Sí, sí. Esto no paran de darnos disgustos, ¿eh? Sí. La broma les ha costado a los tarantinos, a los seguidores del Taranto, al equipo, le va a costar 3.500 euros. ¿3.500 euros? ¿Pero por qué? La bromita. ¿Qué han hecho? Bueno, pues que sus aficionados orinaron en la cabeza del árbitro asistente. Mira. Claro, la pregunta es, ¿dónde estaba depositada la cabeza? Es que es lo primero que... ¿A qué distancia? ¿Verdad? Que se me ha ocurrido. Claro. Pues el asistente estaría muy cerquita. Pero vamos a ver. Probablemente ese día el cuarto árbitro. Los jugadores estaban miccionando encima de la... ¿Pero los 11? Los aficionados. Ah, los aficionados. Peor. Ah, bueno, entonces... Tú imagínate cómo iba el partido para que los aficionados estuvieran tan cabreados. Bueno, entonces podemos intuir una pequeña altura. Sí. Claro, y desde la altura... desde la altura... Apunta, apunta, Marco. Un poquito más para la derecha. Apunta, Marco. ¿Le pasó como a Sócrates? Sí, sí, sí. Dice, no es de extrañar que tras los truenos venga la lluvia. Exacto. En este caso era amarilla, pero bueno. La lluvia, el agüita amarilla, ¿no? El agüita amarilla. O sea, que los aficionados... yo pensaba que eran los jugadores. No, eran los aficionados. Fueron los aficionados. Menos mal, menos. Pero quien va a pagar van a ser los jugadores. Claro, el club. Y al final encima perdieron. Y perdieron, no me extraña. 4-0. Pero ¿qué aficionados más guarros? Vaya. Hombre, orinando, miccionando encima. sobre el Linier, pobre hombre. ¿Y qué dijo el Linier? Nada, el acta arbitral dice que aficionados del club visitante mojaron la cabeza y los hombros de uno de los asistentes. ¿Y cómo andaba este hombre de pelo? Pues yo creo que poco. Entonces le resbalaría. Un poco calvito y dice, parece que está lloviendo. Ah, pues no, a ver, se tocaba así un poquito. Uy, cómo sudo. Y qué caliente está este. Qué caliente. Madre mía. Qué escatológico, por Dios. Bueno, pues mientras que se quedara la cosa en eso y no en lo otro. No. Lo estamos estropeando. Lo sólido no. Dejemos el tema. Se lo dejamos a Pepín. Bueno, menos mal que esto además les pilló antes del botellón. Sí. Porque si no también hubiese sido acompañado de algún... Era gente muy Oscar. De algún... Gente muy Oscar. Residuo orgánico. Bueno, pues esto no es todo. Esto no es todo, Silvia. Sí, no. Porque no era agüita amarilla, esto era no agüita de mar. ¿Dónde estaba aquel hombre? ¿Agüita de mar? ¿Eh? Agüita de mar, estaba en la playa el hombre. ¿En la playa? En California. ¿En California? Que sintió... Qué maravilla. Estamos aquí escuchando ya a los Beach Boys. Estamos con Schwarzenegger, en mitad de la falla de San Andrés. ¿Y qué apareció? Visitando Los Ángeles, San Francisco, Santa Mónica, Santa Bárbara. Vamos, que estaban todos los santos. Los vigilantes de la playa por allí también, ¿eh? Ese David Hasselhoff y todas esas cosas. Pamela Henderson. ¿Con todos los tatuajes? También estaba esta chica, ¿cómo se llamaba esta? La eléctrica. Carmen Electra. Sí. ¿Y quién estaba también? Lawson Beach. ¿Cómo? Hombre. ¿Cómo? Que estaba jugando al vóley con su hermana y de repente vi una ballena enorme asomándose cerca de la costa. Lawson Beach. Fíjate que estaba Lawson Rampa y ahora está Lawson Beach. ¿Y qué había encima de la ballena? ¿Pero me estáis hablando de una ballena? Sí. ¿Pero una ballena azul, una ballena gris, una ballena jorobada, una ballena blanca? Pero es que encima de la ballena, como está diciendo muy bien Martín, había alguien como saludando ahí a lo lejos. ¡Hola! O sea, por fin se reproduce el mito de Jonás. Sí, y entonces... ¿Andaba sobre las aguas o qué? Entonces descubrieron que había un surfista, que es un terapeuta de 60 años, que ya no sabe el hombre cómo llamar la atención, me imagino yo, que se llama además Spiros Bambas. Oye, tiene un nombre así un poco griego, ¿no? Un poco cómodo, ¿no? Porque la bamba, ¿no? Sí, no sabemos si varía bamba. Yo no sé si tenía domesticada la ballena o no. Sí. El caso es que el numerito le quedó fenomenal. Vamos, estaban todos los veraneantes, los domingueros estaban allí en la playa. ¿Cómo se llama la playa de California? En Palm Beach. Palm Beach. Se llama la localidad San Clemente. San Clemente, ¿ves? Santa Mónica, Santa Bárbara. Pues San Clemente, no el de Cuenca, sino San Clemente en California. Bueno, pues aquí tenemos en San Clemente a los domingueros viendo cómo se acerca una ballena. Dice, mira, una ballena. Una foto. Pero ¿qué es lo que lleva en la joroba? ¿Qué es lo que lleva? Dice, pero si es Spiro Bambas. Pero yo lo que me imagino es que no sé si estaría totalmente encima de la ballena o del agua que salía de la ballena. El chorrillo. El señor Bambas iba haciendo surf. Bueno, el caso es que el señor Spiro Bambas, este terapeuta de 60 años, un poco perjudicado ya por la vida, iba haciendo surf en las olas de aquí, de San Clemente, y de repente notó como algo se removía, ¿no?, bajo él. Sí, además él incluso dio declaraciones cuando llegó. ¿Hizo declaraciones? Sí, vamos, no tenía ningún problema. Para haberme matado. Ni estaba sofocado, ni nada, estaba encantado. Hay que fastidiarse con la ballena. Dice, en ningún momento la tabla cambió de posición, ni caía al agua, ni nada. Bueno, solo notaba una pequeña elevación. Esto es la famosa ballena adherente, ¿no? Tú vas con tu tabla de surf y llega una ballena adherente y tú te quedas adherido, ¿no?, a ella. Así que nada, de esa guisa, el señor Spiro Bambas llegó a la playa, la ballena lo dejó, lo depositó, depositólo. Y además, lo único que hizo la ballena fue darse media vuelta después de dejarle en la orilla. Esto es lo que se llama actitud solidaria de la ballena. Es una ballena muy inteligente. Muy inteligente. Yo creo que directamente hay que adoptarla en este programa. Y a Spiro Bambas hay que darle una medalla. También. Le vamos a darle una medalla y bueno, pues que siga haciendo surf, a ver lo que pilla en la próxima vez. Un tiburón blanco. Una foca. Un delfín. Una marsopa. Un submarino nuclear soviético. Kilosa. Bueno, pues hasta aquí Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola, Macarena Yaugue, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián. Espero que lo hayáis pasado bien, que disfrutéis de un buen fin de semana, de mejor puente para el que lo tenga, y nosotros regresamos el próximo domingo a la 1:00 a.m, 12:00 en Canarias, con la tertulia de las 4:00. Bueno, pues hasta entonces, que se dedique.